Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bienvenidos seáis todos, muchas gracias por volver a ser fieles a nuestra cita semanal. Comienza tal que ya un nuevo Mary Podcast, ladies and gentlemen. Bueno, vivimos, como sabéis, tiempos de acumulación. Imagino que muchos de vosotros también pecáis de acaparadores en lo que a biblioteca de juegos se refiere. Sobre todo ahora que uno tiene que tener todos los sistemas para molar, y si no es poco menos que un apestado, ¿no? Y porque además el ritmo de lanzamiento, si uno suma consolas y sobre todo compatibles, es tan grande entre novedades, ofertas y demás, que bueno, al final uno acaba llenando el disco duro o la estantería de títulos a los que no tiene tiempo material de meter mano, una especie de espiral sin fin de la que no hay salida, y nada, que al final acaba por hacernos sentir pues lo fútil, ¿no? de toda nuestra existencia, y lo mucho, esto sí que es importante, que echamos de menos tiempos mejores en los que el nivel de responsabilidad era otro en el día a día. Bueno, no voy a entrar, por cierto, no me quiero olvidar de la acumulación de material retro, a la que algunos nos hemos rendido un tiempo a esta parte, pues esa es otra cuestión. Pero eso ocurre, esto que digo, y hoy va a tener su espacio dentro del debate del podcast, así que no os vayáis. Evidentemente habrá otras cuestiones, lanzamientos y actualidad. Pero todo eso está, como digo, preparado para que dentro de un ratito debatamos sobre todo ello. Está por ahí Nacho Ortiz, muy buenas, tío. Aquí estoy, correcto, tal como dices en apertura. Cosas interesantes, chulas para comentar y ya ir pillando algo de carrerilla con títulos interesantes de este primer tercio del año. En fin, no quiero arrancar el programa sin mandar un fuerte abrazo a todos los que por las mañanas, por la tarde, por la noche sufrimos las inclemencias de la línea 5 del metro de Madrid. En serio, quítale la línea 5, todo en sí. ¿Qué asco? En serio, es una vergüenza cómo se está destruyendo un servicio público. Perdonar que hable de esto, pero es que estamos teniendo un promedio de entre 30 y 45 minutos extra para llegar al trabajo y otros tantos para volver a casa. O sea, es un disparate, estás hablando de 2 horas y media casi invertido en llegar al puesto de trabajo, algo que de verdad es indignante y que muchos del equipo estamos afectados. Y bueno, Juan, para ponerle un poco ya la nota divertida, ha habido un listo que ha intentado hacerme ahí un ataque gratuito, pero he reaccionado bien y he salido con un counter, ¿eh? Sí, señor, un buen counter con combo incluido, hay una buena in your face, ¿o qué? Claro. Mira, salúdale, mira cómo tiene la cara y el paladar. Oye, si no, escucha, aludido, no. Que diga algo. ¿Estás Albert Gil ya pendiente de lo que dice la gente y sobre todo de lo que dice Nacho Ortiz? No, yo estoy muy aludido, es decir, quiero aprovechar también para extender mi queja a aquí, pues tenemos un problema con la C58, quiero quejarme de cómo está la C58, cada mañana hay media hora de cola. También de la barra de pan que hace cada mañana el panadero de abajo de casa. Ya está bien de que siempre esté quemado la punta. Por favor, esto es un tema que nos afecta a todos, todo el barrio. Entonces, corrígelo ya, sin vergüenza. En fin, oye, me voy a Twitter ya, que ya estoy anunciando aquí a la gente los temas que tenemos para hoy, que son temazos, Dying Light, Steam, la Super Bowl, los tiburones estos que le han encandilado a Enrique. Puntas. Así que nada. Sí, voy pa Twitter yo, que hoy va a dar jueguecito esto. Tiburones, por favor, pon el Vine del tiburón, que sería capaz de bailar al DDR totalmente descompasado. Anda, ponlo. Mote, muy buenas. Bendiciones, buenas noches a todos. Salva, a ver si te voy lloviendo por el Titanfall, que estás muy perdido. ¿Se lo ha dejado o qué, Salva, esto? Te ha comprado el H1Z1, tío. Todos han pasado a los survival, todos. Enrique, Salva, eso es por tu programa. Buenas, Salva, buenas. ¿Qué tal, chicos? Sí, la verdad es que pensé, hostia, quiero jugar algo de gráficos retro. Pensé League of Legends o H1Z1. Pues H1Z1. Muy bien. Frank, ¿qué tal estás? Muy buena, os veo muy reivindicativos, con ganas de protestar y convertir el programa en una tertulia política. Un foro público, tío. Por mí. Claro que sí, hay que alzar la voz, Fran. Sí, sí, sí. Nada, un abrazo a todos y a ver si tenemos un buen programa. Muy bien, muy bien. Deja que salude también a los que quedan por ahí. Estar el año el hombre pendiente, que le demos paso. ¿Qué pasa, criatura? Hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, Juan? Oye, estoy indignado, pero bueno, ya te lo contaré luego. Ahora algo más importante. Ya ¿qué que pasa, no tengo la C58 o el metro? Ay, peor que eso. Pero bueno, ya que no tengo mi minutillo de gloria, voy a aprovechar ahora para mandar desde aquí un cariñoso saludo a David Begil, un letrado oyente que tenemos, escritor, que tuvo a bien mandarnos su novela, El guerrero a la sombra del cerezo. Ya he podido echarle un vistazo a las primeras páginas, promete mucho. Ha sido finalista del premio Lara, del grupo Planeta, así que cuidado. Lara, cuidado, que ha muerto. Descansa en paz. Sí, correcto. Descansa en paz. Y oye, yo, vamos, solo he leído la primera página, pero ya la recomiendo a nuestros oyentes, que se la descarguen desde Amazon. A ti no, Juan, porque tú seguro que luego la revendes a 200 euros por ahí, así que mejor. ya te la pasaré yo cuando termine de leerla. Pero está bien esto. Iba a decir yo, Relaño, Juan, este libro, esta novela está bien escrita o pasa como con otros libros que han salido recientemente que están mal escritos y hay errores y esas cosas. No, soberbia. Vale. Promete bastante, ¿eh? La falta de ahí, sí. Tiempo, y el efecto. Porque se lo merece. Ahora. Delay, de esos por el lag. No digo que está bien, tenemos una audiencia docta, versada, joder, instruida, eso da gusto, sí señor. Enrique, que es un tío también ducho en arte de las letras, pues está esperando a saltar ahí a la palestra, ¿qué pasa? Hombre, yo me ducho todos los días, perdón usted. En el arte te duchas con letras, con sopa de letras. Ducho con sopa de letras, así que bueno. Pero Enrique sabe escribir. Que hay temas muy interesantes. Antes dices tú, que cállate, cordobés. Vamos, dispuesto a saltar a la palestra antes deja de saltar, macho, porque, bueno, en fin. Venga, saluditos, venga, siguiente. Bueno, Jabote es el siguiente y vamos estando todos, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué tal, señores? Bien, yo aquí justo estaba ahora cenando, me he puesto un poquito el ordenador porque casi no me puedo olvidar de vosotros y me he puesto a leer el reportajazo de Fran de las grandes colecciones y madre mía, si yo tengo juegos acumulados y me imagino que vosotros también, esta gente yo no sé, que impresionante cómo está el mundo del coleccionismo, ¿eh? Que le dé un ojo a todos los amigos, te gusten o no los juegos retro, te gusten o no las grandes estanterías, te guste o no lo digital o lo físico. Me estoy quedando muy loco, Fran, me has enseñado mucho con este reportaje. Hay algunas que llaman mucho la atención, la verdad. Ahí va a hacer la coña. Y iba a hacer la coña de decir que cómo les dejan en el psiquiátrico tanto hueco para dejar los juegos por ahí y tal. Pero claro, me voy a tener que ir haciendo hueco yo también en un hospital, porque al final, si yo tuviera el paso, pero hoy va a entrar, hombre. Eso digo yo, ahí falta la habitación. La habitación de Fran, ojito, y Arcade de Vintage, que también no tiene nada que envidiarle al salón recreativo que tenía montado el señor Michael Jackson, efectivamente. Falta Bubbles, ¿no? Por ahí un Bubbles de Petrel, ¿no? Una cosa off topic total. Oye, mandamos un saludo también a Sergi, que el hombre como siempre está pendiente de que esto funcione, y estamos ya todos. Yo diría que sí. ¿No contesta? Eso quiere decir No, aquí estoy. Lo que pasa es que no sé si me estás dando paso o no, pero vamos, yo creía que iba a hacer un podcast, ¿no? La casa de las dagas voladoras. Porque aquí se están dando de hostias todos. Y espérate que esto solo ha hecho que empezar. Pues esos chicos son los que os van a acompañar, ¿vale? Tenemos ya todo el personal preparado y listo. Y como hacemos siempre, nos vamos a los titulares, repasamos la actualidad y después a debatir. Va, titulares. Titulares. Sony Online Entertainment se independiza de Sony. Uf, vaya percal que está habiendo en la comunidad de los masivos online. Notición, y para mí sorprendente. Básicamente, estaba leyendo ahora lo que decía John Smithley, que es el presidente de esta nueva compañía que se ha creado, Daybreak Game Company, y lo que dicen es que, básicamente, que todos sus juegos siguen tal y como estaban ahora, que no hay cambios en eso, que además de lo que tenían previsto a Play 4, quieren lanzar sus juegos también para Xbox One, es decir, H1Z1 y PlanetSide podrían llegar a Xbox One, y que siguen haciendo EverQuest Next. O sea, que ellos dicen que no cambia nada, pero ya sabéis cómo va esto de las fusiones de compañías y tal, que no es todo es tan bonito como suena el anuncio oficial. No creo que haya que... La verdad es que no creo que haya ningún problema. Sony Online era una compañía muy por libre, muy fuera de lo que era el organigrama. Sí, pero tenías a Sony detrás. Yo creo que incluso a lo mejor les puede venir mejor tener, si este grupo realmente le hace funcionar bien y le aporta el dinero y no se mete en las decisiones, yo creo que les puede salir bien la jugada, incluso mejor que en Sony. Casi mejor, sí. ¿Queréis que hablemos de esto después? ¿Podemos? Sí. ¿Podemos? Salvemos. Ahí está, salvemos. Venga, pues venga, dale luego. A ver, es que me estaba llevando con la noticia todo roto, Nacho. A ver, Hideo Kojima quiere un remake de Metal Gear Solid en Play 4 y Xbox One. Pues ya está, basta, bien, ya basta. A ver, Kojima, vale, saca juegos nuevos, no, no reutilices los antiguos. O sea, no sé, ya con el Twin Snakes, que eso era inmejorable, yo creo que ya déjalo, tío. A la hora de ser... antes. Mira, hora de hacer un remake, pues del primer Metal Gear o del segundo de MSX, no. Pero no se hizo ya Solid del primero. De Twin Snakes. Pero a ver, Mote, ¿qué opina de todo esto? ¿Qué opina de Mote esto, no opina Mote? Nada. Yo, solo imaginar lo que ocupará en la Xbox, que ya con tres juegos se te come el disco duro. Tú imagínate un juego de Kojima. Que no. Que debe venir en tres Blu-rays. Que no, que mira. 150 gigas. Y luego hay tres consolas. Oye, después 3 gigas el juego, me refería a los vídeos. Sí, exacto. En un DVD el juego. Y en un CD. Snake era de GameCube. Y puede. Es un cinto de cuarto. Dale, Juan. Venga, vámonos. Nintendo USA ofrece juegos como recompensas del Club Nintendo. Bien, eso mal, tiene que pasar aquí, hombre. Aquí sí, tenemos aquí, pelotas de golf. Aquí lo que te hacen es que te caducan los puntos. Pelotas de golf es lo único que queda. Nos van a cerrar aquí el chiringuito. Anda que... Salva tendrá unos pocos, ¿no, Salva? Vaya bancarrota tienes que tener ahora mismo. O toda la casa llena de pelotas de golf. Que va, compré una banda sonora. Ya no me acuerdo ni de qué juego. A ver, recrean el marine de Doom cargando con 9 armas en la vida real. No sé si habéis visto el GIF este que hemos colgado en la revista, lo voy a tuitear. Porque... Retuitea, ahí está. Y el pobrecito no. Esto puede es de cazadores de mitos, ¿no? Que, bueno, querían hacer un episodio dedicado a ver si el protagonista de Doom podía cargar con 4 o 5 botiquines, con todas, ya sabéis, las armas del 1 al 9, con toda la ropa y demás, y encima ser capaz de matar demonios en el inframundo, ¿no? Bueno, ahí está el resultado. No sé si os acordáis la Big que Fucking Gun. Ahí está, mejor nombre de un arma de toda la historia. En Monkey Island se reían de esto del inventario, y por lo menos Guy Bruce Threepwood, cuando se metía algo muy grande debajo la gabardina, miraba a cámara como diciendo, ya sé, pero me lo guardo igualmente. Seguimos. Madden 15 acertó el resultado exacto de la Super Bowl. ¡Buah, vaya noche! Esto lo hemos hecho nosotros también alguna vez, ¿no? Con los FIFAs estos. Y no hemos acertado nada. Siempre en Madrid. Siempre en Madrid. El 3-4. El 3-4. En el Bernabéu lo acertamos, campeón. Venga, sí, sí, yo sí digo que el Córdoba va a ganar la liga. Campeón. Nadie se acuerda de eso ya. Oye, sí, que Salvemos está enfadado por lo de Iniesta, Salva. Albert, no le digan más que luego se enfada, tío. La siesta. Seguimos. El pack de Bloodborne con Play 4 confirmado en Europa. Pues bien. Muy bien, buenas noticias. Fantásticas noticias. Muy bien, muy bien. Condemned 3 busca estudio indie desarrollador. A mí me encantó el primero, tengo que decir que lo jugué en la primera Xbox, en Xbox 360, sí. Uno de los títulos de la primera hornada. Me lo pasé muy muy bien. También fue una época que el salto gráfico pegaba fuerte y las mecánicas un poquito simples, pero muy bueno a nivel inmersivo. Y tengo que decir que lo recompré, fíjate esto, luego si queréis lo hablamos, en Steam, para tenerlo y poderlo jugar, poderlo rejugar, porque me parece que es la inmersión esa y el punto de tensión que se gasta, sobre todo con la luz ultravioleta y demás, son cosas que... Los survivors de hoy, sí, los survivors de hoy, acuérdate de aquella escena en el centro comercial abandonado con los maniquíes, así, pues eso, gran juego. El segundo tuvo malogrado, tuvo sus palillos, pero vamos, viendo lo que vino después, a mí también me gustó. A ver, seguimos. Octodad amasa 5 millones de dólares en ganancias. Bueno, Fran, esto lo merece, esto está bien justificado. Es complicado, es muy original, fueron de los primeros que usaron este estilo de juego cómico físico, y la verdad es que movieron mucho con el tema de vídeos y tal, tuvieron mucha difusión. Yo, hombre, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que la idea era muy buena y la atención que ha recibido, pues quizá la haga merecedor de ese dinero. Bayonetta en 2D es el mejor error de la historia. Pues sí, el mejor 404 página de error. Bueno, esa es la página web o la web de Platinum. Lo que tiene es que cuando hay un 404, una página no encontrada, en vez de saltarte un Darth Vader como el nuestro, pues te sale un juego, un minijuego de un Flash con un bueno, un scroll 2D muy básico en el que controlas a Bayonetta y tienes que disparar a unos enemigos que salen andando o volando, ¿no? Y bueno, ahí lo tienes, que es súper adictivo y es simpático, ¿no? También recuerdo otro, lo comentábamos en lista, GameSpot tiene un Dungeon Crawler también muy chulo cuando da 404. Oye, pues no estaría mal, a ver si alguien se anima, alguno de nuestros oyentes o lectores, si tiene algún titulillo en Flash de estos que podamos meter, y mira, si le hacemos un poco de publicidad y nosotros algo divertido para cuando pete nuestras páginas, que claro, es bastante más frecuente. Si no ocurre nunca. Se podrían hacer el juego. Es un buen soporte de publicidad para vuestros trabajos, programadores amateurs. Es un juego, sí, que será completamente desconocido, porque en MediStation no sabemos lo que es un 404 aún. Hoy. Oye, pero este de Bayonetta ojalá saliera como juego completo, ¿eh? La idea es muy, muy buena. Me lo jodió esto, que un día alguien dijese, pues iba a jugar al juego, macho, y me ha salido MediStation, tío, una página. Y me ha cargado, joder. Venga, terminamos, dale. Y por último, rumores de nuevos proyectos en Blizzard. Lo contamos en el APM, creo, Enrique. Sí. Os resumo un poco por encima. Ha salido una fuente que supuestamente viene dentro de Blizzard, un tío que habitualmente suelta ese tipo de filtraciones y que normalmente acierta, y cuenta, entre otras cosas, que la mitad del equipo de Diablo 3 ha salido ya de Diablo 3, o sea, ya no hay nada más que hacer allí, y están trabajando, ojo, en un shooter en tercera persona de StarCraft que se anunciaría a final de año, que hereda la fórmula de Warframe y Ghost, y que tiene y que tiene componentes de Left 4 Dead, Smite y DayZ. Ojo. Ahora a ver, entiendo por qué un par de apuntes sobre la mitad del equipo de Diablo. El equipo de Diablo, después del último parche y de la modificación del luteo y demás y los drops, tiene pendiente una segunda expansión, ¿eh? No creo yo. Escucha, lo que circulaba, esta fuente anunció dos expansiones para Diablo 3. Lo que no sé es, claro, que a ver, confirmado por Blizzard, creo que no. Aunque podemos pegarle un vistazo a Google, porque no sé si me falla la memoria, pero si el equipo lo han partido, que no han dicho venga todo el mundo para allá, tiene pinta de que Diablo 3 podría continuar con una última expansión, aunque es cierto que se ha desinflado un poco. Sobre lo que dice a nivel de mecánicas y ambientación del título, esto, después de ver lo que han hecho con Overwatch, vaya tela lo que puede venir de la mano de Blizzard. Le pega la fórmula a Warframe, a un StarCraft, y tiene sentido de que cojan la mitad del equipo de Diablo, porque Warframe, más que shooter, tiene mucho de rol también. Estaban parados ahí y dijeron... No, y porque Warframe es un juego con mucho de estadística, mucho de objeto, mucho de loot, o sea... pega más el equipo de Diablo que el propio de StarCraft. Bueno, que es mecánica de rol, un RPG, un TPS, Third Person Shooter RPG, ¿no? Exacto. Y os añado, ya que, mira, otro tema de debate aquí, Nacho. Han dicho también que quieren Overwatch para este año, como mucho, para inicio de 2016, y que no tienen grandes expectativas ahora mismo, a día de hoy, con Heroes of the Storm. Bueno, Heroes of the Storm, aquí tenemos a Motenai, que es el experto en el título de Blizzard en la casa. Mañana, si Dios quiere y el tiempo acompaña, tendremos arrancaremos un contenido seriado en vídeo con Sergi comentándonos. Si quieres, ahora nos adelantas algo, Sergi. Pero ya sí, hay rumores así, ¿verdad? Que Blizzard no tenía mucha fe en Heroes, no sé por qué, porque yo lo he visto con fuerza y bueno, la comunidad ha respondido masivamente a los repartos de beta y demás, Sergi. Que ya no es beta. O sea, ya entra prácticamente todo el mundo que quiere. O sea, es un juego que está abierto casi a todo el mundo, y yo creo que Blizzard no apuesta mucho, pero Blizzard va a ganar dinero a expuertas. O sea, más que si lo imprimiera, para en mi opinión. Yo que no me puedo creer un juego de Blizzard que ellos digan, bueno, según cómo vaya, o sea, si todo lo que hacen es pelotazo de éxito, ¿no? ¿No? Pero aquí no, dos cosas, ya lo debatimos la semana pasada. Aquí el problema es que llegan muy tarde, llegan tardísimo. Y ellos se han dado cuenta. Pero Albert, con Hearthstone más tarde que con Magic. Bueno, pero no tiene una competencia. No había competencia. No estaba, a ver, los juegos de Magic no estaban al nivel que está los MOBA ahora mismo, ¿no? Smite, que está subiendo muchísimo en facturación, supera a League of Legends, el mismo League of Legends. Y bueno, sí, yo creo que han asumido que están un poco tarde. Por cierto, Sergi, si quieres, ahora en un rato nos comentas un poco tu sección de contenido seriado sobre Heroes of the Storm. Y Albert, Overwatch, yo sigo diciendo que eso tiene una pinta de estar acabado tremenda. Está acabado. Eso está acabado. Lo único que le falta es... yo creo que están terminando contenido, están puliendo nuevos héroes, están haciendo balanceo, añadiendo mapas, modos de juego. Y estoy... Vamos, yo creo... Nacho, te digo una cosa. A ver, dime. y que no van, lo que no quieren hacer ahora es sacar Overwatch y terminar de hundir a Heroes. O sea, tú espérate que Heroes pase la Closed Beta, que se lance para allá por verano, y cuando ya todo esté todo asentado, entonces se ponen con Overwatch. No van a solo pasar dos títulos free to play. Sí, pero creo que a ver, la fórmula de Overwatch no está definida todavía, así que veremos a ver qué queda la cosa. A ver, a mí se me cayó el otro día el alma al suelo cuando entré en Heroes, fui a pillarme a Nova y me dijeron 10 pavos y dije, pero esto qué es, que éramos muy amigos, caro, que éramos muy amigos caro. Tú y yo. Pues creo que Overwatch se puede ir como muy tarde a dentro de un año. Si Blizzard quiere ajustar el timing, pero creo que va a haber betas y alfas, sabéis que, betas directamente está a punto de gestarse, ya está las inscripciones a través de la web, pero pienso que para el último trimestre de este año ya tendríamos que estar jugándolo con un lanzamiento, si todo va bien, para finales de 2015. Yo tengo ganas de probarlo, francamente, no sé, me he reaficionado a otros juegos con Titanfall y la verdad es que tengo ganas. Pero sí, no veo a Blizzard echando dos juegos al mismo tiempo, Free to Play, no creo. Incluso, ¿os acordáis que con Diablo retrasó? Diablo lo hizo un combo con World of Warcraft para que la gente siguiera jugando, ¿sabes? Para que no diversificar su público. Saben que el público de Blizzard juega básicamente a juegos de Blizzard. Sí, está claro que el timing lo lleva muy bien y no se van a solapar entre ellos mismos ni se van a hacer la competencia con sus propios juegos. Oye, cancelamos el resto de temas y seguimos hablando. Sí, me interesa. Esto ya parece Mary Blizzard Cats, ¿eh? Pedazo de titular que os habéis marcado. Madre mía. ¿Te has dado cuenta que no estaba en la lista de titulares? Que lo he soltado yo porque sí. Sí, esa es otra. No estaba en la lista. Las mejores noches son las que no se planean, ¿no? Pues igual. Claro. Venga, vámonos a directamente a debatir. Anda, va. A debate. Ahora sí. Ahora sí que queréis, si queréis explayaros, pues nada, lo hacéis tranquilamente, que es donde corresponde. Vamos a centrarnos, si queréis, en lanzamientos. Empezamos por ahí y luego nos metemos ya en cuestiones que nos harán divagar un poquito más. Además, en este caso concreto yo creo que, vamos a ir pues a tiro fijo, ¿no? Porque ya hemos hablado la semana pasada un poquito y hoy podemos hacerlo más en profundidad. Dying Light ve la luz. Techland, que después de aquel Dead Island en el que pues nos puso con aquel tráiler mítico a muchos los dientes largos, luego al final la cosa no acabó cojando. Parece que vuelve a sus fueros, ¿no? Y ahora la temática zombie, aprovechando también un poquito el tirón que se vive en la cultura pop con series y demás, vuelve a estar de moda. Ellos vuelven a plantearnos un giro de tuerca. Y nada, esta es la cuestión. Vamos a hablar de este Dying Light, del enfoque de este sandbox en primera persona, shooter, hay una mezcla de varias cositas, interesante también el componente RPG que tiene, en fin, todas esas cosas que ya sabéis, pero más en profundidad, ahora que pues ya hay gente que le ha hincado el diente como Dios manda, nunca mejor dicho. Así que cuando queráis, chicos, Nacho. Buen título, la verdad, Dying Light. Quizás ha quedado un poquito por debajo de las expectativas, pero es cierto que es un buen juego. Te vas a divertir, sobre todo en cooperativo, y especialmente si eres fan de la temática de zombies infectados y del estudio polaco Techland, ¿no? Que en este caso utiliza un motor gráfico nuevo para presentarnos un mundo abierto, sandbox, poquito limitado a nivel de esa definición, de ese género, y visualmente tremendo, muy potente en PC, sobre todo, aunque paga el precio, ¿no? El precio es tener una optimización irregular, pero es impresionante ver cómo sales de interiores a exteriores y ves, una distancia dibujado espectacular, todo lleno, petado de zombies, y ahí está el precio, ¿no? Que incluso con tarjetas gráficas de la gama más alta ahora mismo que se pueden encontrar en el mercado, mencionando caso concreto mío, una GTX 980 con drivers actualizado y demás, pues pega unos tirones de frame rate. Sí. Es tremendo, es tremendo, y lo hemos comentado con otros compañeros de la prensa que estaban siguiéndonos a Saúl y a mí en el streaming de 4 horas que hicimos con el arranque del título, y es duro, pero el último parche está todavía, mejora cosas, ¿no? De hecho, Techland lo comenta, pero aún así la optimización no es todo lo buena que debería. Luego después en consolas, pues también se vuelve a repetir, se paga el precio, ¿no? Y gráficamente pues está bastante por debajo de una resolución 4K que te puede dar un equipo de gama alta. Pero bueno, volviendo al título y a las mecánicas que lo introducías, Juan, es básicamente un título de zombies y de infectados y de supervivencia. Lo que más me ha gustado es el cooperativo. Tiene un modo cooperativo a 4 jugadores donde, bueno, hay... Durante el día se trabaja por prepararse, por craftear, por conservar armas, lootear o hacernos con defensas y víveres, bueno, víveres no, enseres o armas para afrontar la noche, porque como bien dice el juego, es buenas noches y buena suerte, porque cuando cae la noche, los zombies o los infectados se vuelven, la IA se vuelve más resolutiva, sistemas de detección mucho más hábiles, nos persiguen, hay tipos de zombie, bueno, zombie o de infectado, que mezclan influencias de otros que hemos visto pues, en el género, ¿no? Pero que crean bien la tensión, nos persiguen o nos rastrean, como digo, de forma muy dura, y también el sigilo es importante. A mí me ha gustado mucho, a la hora de criticar cosas, chicos, si queréis adentraros un poco más en jugabilidad, a la hora de criticaría... Que, bueno, un poco despersonalizado quizás los personajes, el guión también me ha parecido muy flojo, pero si obvias estos puntos y eres un poco permisivo con algunos aspectos que te vas a encontrar y que no están pues tan al nivel que se esperaba, pues oye, una experiencia cooperativa, incluso asimétrica con el modo Cell Zombie de 4 contra 1 que te vas a pasar muy muy bien. O sea, yo hemos puntuado con 7,7, el Metacritic estaba por ahí, creo que era 7,8, 7,9 en PC, y en consolas se la ha castigado muy muy duro, he visto notas muy muy duras de... Ya sabemos que los americanos castigan bastante los fallos técnicos, sobre todo para juegos foráneos, y creo que está un Metacritic de 6 y algo para las dos versiones de Play 4 y Xbox One. Para mí no llega tanto, pero es buen juego, ¿eh? Yo lo recomendaría porque para jugar en compañía es muy muy divertido. O sea, sí. Es un juego de, perdón, un segundo, ¿es un juego que está por encima de la media de los survivals o es un juego que está por debajo de la media de los survivals? O sea, ¿me lo tengo que comprar o me compro otro? La pregunta depende que sería que depende de qué survival, porque ahí está. No es survival, es más un sandbox que un survival. Sí, aunque como sandbox, te digo, está bastante limitado. Bueno, las misiones yo habría esperado un poco más de variedad, ¿no? También hay fallos en el sistema de detección de algunos objetos con los que se interactúan. Pero bueno, te digo, siendo permisivos está bien. A ver, Motenai, si me lo comparas, no sé, con Resident Evil 6, te digo, cómprate este. Cómprate este porque a mí me ha transmitido... No sé, un rollo, no quiero compararlo a la comparación reiterativa con The Walking Dead, pero está bastante en la línea, ¿no? Hay que luchar contra otros humanos, hay que llevar cuidado con los zombies, aquí ya te digo, el abanico del género está completo, y a ver, por lo que cuesta en PC, yo te recomendaría que te lo comprases. Pero bueno, también te diría si tienes amigos para jugarlo, ¿eh? Sí, es un juego que empieza, yo creo que empieza muy bien, el título es muy divertido porque... Realmente la sensación de supervivencia está muy presente en el sentido de que te faltan recursos, el armamento que tienes pues eso se estropea fácilmente y sufres bastante por la noche. Pero sí que es verdad que a la que vas avanzando y le vas cogiendo un poco el truco y vas viendo misiones que se repiten, vas viendo que acabas haciendo más el trayecto de ir de un punto a otro que no la misión en sí, y se va desinflando un poco, la verdad es que sí. Además, el último tramo con muchas armas de fuego, mucha acción, que rompe un poco lo que habías notado durante las 7, 8 primeras horas, pues hace que, bueno, que tenga... A mí me deja un regusto agridulce, bien divertido. Además, tengo ganas de jugarlo en cooperativo porque el cooperativo te permite picarte con tus amigos, ¿no? A ver quién mata al jefe final, a ver quién llega primero a un punto... Pero yo creo que se desaprovecha un poco la oportunidad que tenían. Sí que es verdad que todo el tema del parkour y las plataformas funciona bastante bien, tendremos algún fallo de control, pero le da otro toque a la hora de escapar, a la hora de escalar, los zombies que te persiguen, etcétera. Pero en general es eso, yo le veo muchas luces y sombras, es un buen juego, lo comentaba en el análisis gente que nos lo preguntaba, tiene casi un 8, pero sí que es verdad que tiene fallos evidentes que hacen que no llega tanto. Ya digo, la campaña principal es muy irregular, la IA enemiga es bastante mala, la de los otros humanos, y tiene detalles, eso. El argumento, por ejemplo, no llegas nunca a empatizar ni con el protagonista, ni con el supuesto dramatismo de los sucesos que pasan con una serie de personajes que van pasando por el argumento y que no llegas a conectar con ellos, la verdad. Sí, ahí estoy de acuerdo con lo que has dicho, Salva, y bueno, la mecánica del parkour, pues eso, le da la posibilidad de escapar de los zombies. Eso sí, hay que estar en forma, porque para hacer lo que hace el prota hay que estar fuerte de tren inferior, ¿eh? Bueno, venga, más opiniones. Y tenerlo, también tener al protagonista bien. Bueno, se me va a caer algo por ahí. Tener al protagonista bien, bien entrenado. A mí me gusta mucho, supongo que a vosotros también, el sistema de progresión. Es un esquema en tres ramas, es un esquema clásico, desbloqueando casillas por puntos de experiencia, pero sí está muy bien. Pero que aquí se aplica bastante bien. Todo lo que vayas haciendo tiene repercusión en ese ámbito, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi partida en la beta me centré mucho en el combate y no tenía tantas habilidades de escalada o de colgarme de los sitios o de correr por las paredes como de manejar a todo terreno. A ver En ese si, Jabote, a sentido. ver si puedo mejorar tu conexión, que parece que te está petando mucho y no se te entiende. Vale, pues voy a ello. Muy bien. No sé si. Venga, que lo coja otro, lo arreglo. Bueno, lo que comenta Jabote del progreso del personaje está muy bien. Primero porque tienes tres árboles de habilidades, de supervivencia, tal, que no rompen el título. Tú vas mejorando, vas cogiendo nuevas habilidades, pero en ningún momento te conviertes en Superman. O sea que yo creo que eso está bien calibrado. Y si a eso le añades todo el tema del crafteo, de poder hacer tus armas, poder hacer los botiquines, etcétera, pues le añade un toque RPG interesante a la fórmula. Que como digo, juegas con ello, pero sí que es verdad que cuando avanza el título ves que no es primordial, sobre todo porque tal y como se desarrollan las misiones al final, el título te invita a otra cosa que no tiene nada que ver con esas primeras horas que habías disfrutado. A mí hay una cosa que particularmente no me ha hecho mucha gracia, es con este A ver, último. sobre las versiones de consola, acabo de ver un tuit ahí al vuelo, Albert, Sí, sobre preguntan por un. aquí que dicen que en Play 4 no comentaba. Te voy a decir. Bueno, ahora te lo comentaré. No, Joseba Moreno, Ahí que está. dice que problemas, yo en Play 4, cero problemas. Bueno, aquí, Sí. quitando el problema, Salva, de la descarga, que parece que hubo un drama en la store que no se podía descargar, hubo muchos usuarios de la revista que no se Raro hicieron. esto, ¿eh? En la Store de Sony. Bueno, pues hubo esta incidencia con gente que había hecho la pre-reserva, que no podía descargarlo. Bueno, hasta un par de días después no se solucionó y la verdad es que fue muy, muy molesto. Salva, sobre el rendimiento técnico en consolas, a ver, hay que decir que la envergadura, la distancia de dibujado, calidad de textura, resolución, bueno, es una versión nerfeada, ¿no? Bastante por Sí, debajo de la de de PC. hecho, la distancia de visionado, el mínimo en PC, ya es mayor que lo que tú ves en consola. Yo sé que es verdad que es un juego que es convincente en consola, ¿eh? Porque tiene cosas de iluminación, tiene también. No hay nada de popping, que siempre nos lo hemos criticado en los sandbox. Y son 30 frames por segundo, no son los 60 que puedes coger en PC, pero son 30 frames sólidos, que no caen. Yo al menos no lo he terminado en consola, así que juego y he avanzado más de la mitad, pero no cae en ningún momento y eso también se agradece. Sí que es verdad que si vas al detalle de texturas, del acabado de la vegetación y todo esto, se nota y mucho pues que el PC va mucho más sobrado en eso. Pues no sé, me siento ahora como algunos miembros de la redacción hace unos años cuando decían, es que después de jugar esto en PC, ahora ir para consola, y es que se nota muchísimo. Imagínate Dying Light a 4K, con todo en ultra, distancia dibujado al máximo, 60 frames por segundo, ostras, pasarte luego a la versión de consola, duro, ¿eh? Sí, pero también jugarlo a 4K, todo en ultra y tal, no te ha costado lo mismo que jugarlo en consola, ¿eh? O sea, Hombre, claro, eso, te claro. cuesta la gráfica más que como Más que la consola. consola y media, vamos. Claro. Más cositas. A ver, Enrique, prueba que estás preguntando si te escuchamos. Yo te he A ver, oído, pero. no sé si A me ver, dale. escucháis. Yo te escucho, o sea que dale Vale, caña tú me y espero que escuchas, los oyentes también lo si el hagan. resto. A ver, yo lo que quería comentar es que a raíz de este último parche, que como bien habéis dicho, actualiza un poco el motor gráfico y mejora el rendimiento en PC, la gente dice que bastante, todavía tengo que comprobarlo, me parece que han vetado el tema de los mods, porque dicen que bueno, que para evitar que se pongan trucos y que se añadan trucos y demás, para eso directamente cortan desde cero y a mí me parece esto un poco lamentable, porque bueno, vetar juegos de mods, no sé yo qué decirte, o Han sea, dicho ya que es un error, ¿eh? pues Ha menos mal, sido porque no veas. un error mal. ¿Y bien? ¿Bien qué? No, digo, nadie aporta nada a lo que dice este hombre. Pues nada, si Más os parece. cosas. A ver, Sí. solo los polacos, y no me refiero a nuestros compañeros de Cataluña, van a poder disfrutar de las ediciones de Joder. coleccionista del juego. Tenemos, lo siento, Salva, tenemos dos súper chulas que se van a lanzar allí en la tierra del estudio y que comprarlas de importación cuesta un pastizal. Pero si queréis, fijaos, la edición especial, la edición de coleccionista, que bueno, Teclan ha puesto un mimo exquisito en producirlas y es una pena que no vayan a llegar. También incidir en que el título está solamente disponible en digital. Hasta final de mes no sale en formato físico. Hay un mes de exclusividad de las versiones descargables y es un poco curioso, ¿no? Ojo con Sí, esto, ¿eh? Ojo con no esta es... moda, ¿eh? ¿Pero a qué se debe? ¿A qué viene? No. Eso iba a decir yo. ¿A qué viene esto? Bueno, el juego tuvo en la Bueno. recta final problemas de producción y de hecho se retrasó el envío de los códigos a nivel de review por eso, pero no creo que haya afectado esto al máster, a que el juego haya sido Gold muy tarde y a partir de ahí haya tenido que entrar en replicación tarde, ¿no? No lo sé, la verdad es que no tengo información directa de por qué se debe. Warner Bros., que es la editora del físico, no sé si estará muy contenta, porque las ventas creo que se van a resentir. Ahora mismo quien quiere jugarlo ha hecho el esfuerzo de, o bueno, o ha preferido hacerlo en digital, ¿no? Ya, pero sigue De habiendo todas bastante maneras. resistencia a la hora de pagar, porque yo he visto comentarios bastantes, además de, uff, 70 euros por un juego descargable. Hay gente esperándose. Sí, pero vamos, que ese es el tema y es la tendencia. O sea, esos 70 euros por un juego descargable, pues digamos que se come el pastel todo entero la desarrolladora, ¿no? O la productora. Y ya en formato físico, pues ya lo tienes que repartir entre más No, gente no, no, y no, no, no. O vamos. sea, tú, a ver, Warner también se está llevando un pico de las ventas digitales, ¿eh? O sea, no, no te engañes. Pero no tanto como de la venta física Pues y lo mismo, vamos, y va a incluso se salir lleva al hasta mismo más. precio, eso está claro. Porque no tiene distribución ni tiene nada. O sea, seguramente el margen sea hasta mayor. Venga, pues algo que alguien quiera aportar ya en esta recta final. Me imagino, Albert, que algún mensaje habrá llegado, ¿no? Ahí a Twitter. Hay muchos, pero bueno, Varios, oye, antes varios. de entrar con mensajes, a mí, de verdad, el juego me ha gustado, me lo he pasado bien. Y creo que de lo que llevamos de 2015 es uno de los títulos más recomendables, pese a que, bueno, es notable alto. Bueno, ya hemos comentado los fallos, lo que funciona, lo que no, pero es divertido. En definitiva, lo que importa al final es si te lo pasas bien con un juego y con Dying Light te diviertes. A Así mí lo que me que. gusta es que Pero por lo menos la. se están esforzando en hacer algo un poco distinto, ¿verdad? Que es que parecía que se había estancado un poco los géneros en general y ahora la gente está un poco innovando y eso, caray, es bueno, por lo menos es mejor. Pero la pregunta final, no sé si lo habré contestado porque me he desconectado un momento, pero yo creo que la pregunta final sería Dying Light o Dead Island. Light. Yo prefiero Dying Light. Yo tampoco seguí con mucho interés de Dylan, creo que mucho mejor. Sí, creo que es Es la más evolución fresco, real, más ¿no? dinámico. La verdad es Sí. que a mí me gusta más el ritmo que tiene. Y que todo lo que tenía de Dylan bueno lo tiene este, solo que con más, con añadidos. O sea que mejor. Venga, pues ahora sí, Albert. Bueno, pues vamos para allá. A ver, en Twitter decía Juan Serrano Cazorla, dice, a mí que no lo he jugado me da la impresión de que es mejor juego de lo que indica Metacritic, habrá que probarlo. A ver, es cierto que se ha sido, perdón, muy severo con ciertas puntuaciones en consola, creo. Creo que en consola, ya os digo, está en 6 y pico, 6, 3, 6 y 3, 6 y 63, 68, muy, muy bajo, porque creo que, sinceramente, creo que es un título bastante bueno, de notable, notable alto. Y bueno, pero también es cierto que hay mecánicas que acaban lastrando la experiencia y bueno, y lo que hemos repasado, pero que lo vuelvo a repetir, yo recomendaría su compra. Barreiro dice que en PC tiene problemas con las caídas de frames. Yo he tenido los problemas de Nacho en el streaming. Claro, es Dryan. que todo en directo, tal cual, cuando estábamos haciendo el directo, nos encontramos con estos problemas y la gente lo pudo ver. Yo me sorprendía, yo te digo, la primera ralentización que pasó cuando estás con el personaje que te va dando las armas cuando pasan las noches en la base, yo pensaba que es que mi personaje le habían drogado o iba borracho o algo de los tirones, cómo se movía eso. Digo, bueno, parece que me han drogado o algo y no, Es no. que yo lo estaba viendo sin sonido y pensaba que era un problema del vídeo. Parece Ya, que, pues no. bueno, para entrar más en detalle, parece que los problemas están en la distancia de visionado. Una Sí, distancia de puede ser. visionado que si se reduce, para la gente que lo tenga, si se reduce, apenas, por no decir nada, cambia a nivel gráfico, o sea, ni lo notas, y tranquilamente doblas la cantidad de frames por segundo. O sea, que Ya, probadlo el bajar la distancia de renderizado. Pero recuerda que con nosotros, como habéis dicho antes, lo hemos probado en dos equipos de dos marcas diferentes y con dos gamas de tarjetas que gráficas da igual diferentes, que ni y el con dos resultado que daba Titans. en uno no es que fuera lamentable, es que parecía un juego de Play 2. Bueno, a ver, no hace falta eufemizar esto. O sea, vamos a ver, con un equipo ATI, AMD ATI, el juego, la optimización es que directamente no existe. O sea, esto está hecho, os diría, han trabajado con NVIDIA de forma muy, muy cercana. Y esto, como tengas un equipo ATI, es que, bueno, la beta antes de la versión review, en la oficina, en la redacción, no pudimos jugar en un equipo ATI. Porque no pasaba de 20 frames por segundo, fíjate. Y era un equipo ATI que es una bestia, es un monstruo también. Una tarjeta gráfica de la última de la gama del fabricante y, bueno, y 16 GB de RAM, chetadísimo, y bueno, y te das cuenta que, oye, pues no, tienes a ti, pues pff, gracias. Y Alberto, ya no te hablo de distancia de dibujado, que tuvimos que bajarle la resolución a 720p y quitarle, por supuesto, cualquier tipo de opción gráfica, o sea... De sombra... Se lo digo siempre, que vayas para NVIDIA, que eso no vale para nada. Venga, va, sigo. Dryan the Mix, Dying Light parece un juego de zombies sin alma, movimiento de Mirror's Edge y crafteo de Dead Island, nada nuevo. El Trono Nocturno dice, yo lo que he visto me parecía la versión parkour de Dead Island, y con eso ya tuve bastante. Heavily dice, ¿no creéis que el tema zombie terminará cansando? ¿Cuántos juegos de zombies tenemos ya de media al año? ¿Los mismos que Sandbox? Castolo dice, lo mejor de Dying Light son la gran cantidad de easter eggs y super armas secretas. Cierto. ¿Queréis hacer un repaso? Hay cosas muy chulas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿O no queréis destriparlo para que la gente...? No queremos destriparlo, que es muy tarde. Venga, va. Jordi Alario, una pena que un juego como Dying Light salga con estos fallos. Da igual a plataformas. Da igual a plataforma. Coño, si es que no ponéis coma. Jordi, me matas. Una pena que un juego como Dying Light salga con estos fallos. No se puede sacar con este tipo de fallos. Ahora. Pero esto ya viene de lejos, ¿eh? Que en Dead Island también había unos bugs grandes como camiones, ¿eh? Elías Petriella, ¿cuánto tiene Dead Island? Mucho, el 80%, diría yo. Jorge Álvarez dice que a nivel gráfico cumple bastante bien pese a lo grande del mapeado. Eso sí, las animaciones de los personajes son de Play 1. También dice que al margen del más que discutible tema del precio, la verdad es que el juego es muy dinámico, divertido y con sensación de angustia. Pablo dice, el juego pinta genial, pero me parece lamentable que salga en físico un mes más tarde y que la digital cueste 70 pavos. Ese eterno debate. Es que es lamentable. Pero bueno, es la tendencia, lo mismo, ¿no? Es lo que he dicho antes. Si no mantienes ese precio, las tiendas te van a decir, pues no te vendo Dead Island porque el margen que me queda pues no me interesa, ¿no? Y claro, en digital tiene que estar al precio al que se vende. Sí, sí. Luis García dice que el streaming que hicisteis me dio muy buena impresión, pero tanto zombie empieza a saturarme. Y por último, Fallout Boy, que dice, te dejas el sueldo en gráficas para comerte un mierda por Master Race. Pues suena un poco contundente, pero... Tienes razón. Pues ahí está. Tienes razón. Es una gráfica de 1000 pavos y no va a tirar el jueguecito de los zombies. Venga, hombre. ¡Boicot! Jueguecito de los zombies. ¡Boicot! Hay que boicotear este tipo de posts, hombre. Ya. Bueno, salva, gente, pues... Salva. A ver qué pasa. Es que esto lo dijo el Biscuit, ¿sabes? Lo del... Ah, vale, entonces. Ah, entonces al hacer retweet en el podcast al Biscuit. Sí, comparado con DayZ, aquí al menos hay zombies. Eso sí. Si no queréis tanto zombies, ir a DayZ. Exacto. Comparados con. ¿Cómo se llama esta serie? Walking Dead, hay zombies. La casa de la pradera. ¡Ah, Juan! Pues nada, vamos a cambiar de tema. Si parece, pasamos al que yo esbozaba al principio del podcast. En fin. La realidad es la que es, ¿no? La verdad es que con todo lo que se va lanzando, las ofertas y demás, al final es muy fácil que se nos acumulen las cosas. Y sobre todo en compatible, ¿no? Donde entre Steam, GOG, Origin, Plays, etcétera, etcétera, pues uno acaba pecando y picando, ¿verdad que sí? Y cuando llegan las ofertas, pues se compra al peso los juegos y después es muy difícil pues meterle mano a todos. Así que nada, esa es un poco la pregunta. Juegos que tenemos ahí acumulados, a los que no se le ha podido todavía dedicar el tiempo que merecen, o a lo mejor nada, ni eso siquiera. Lo que tienes tú acumulado, Juan, es el canal interno del chat, que no lo mira hace media hora. Yo como no puedo mirarlo, si os parece, hay una cosa con la que me gustaría empezar, que es las ofertas estas que saben que yo las suelo comprar casi todas, que son las de, lo diré, los Humble Bundle, ¿no? Estos juegos, pues bueno, pues estos te ofrecen un montón de títulos por un precio, la verdad es que asequible, es el que tú quieras, pero digamos que el precio medio es asequible. Y estaba mirando yo en mi colección de Steam y veo los Civilization y veo también, no sé, Crusader Kings y estas cosas y pienso, caray, ¿qué hacen aquí? Pobres. Están aquí acumulando polvo en mi... No están ni instalados en mi ordenador. Y da un poco de pena, la verdad. Porque es verdad, los compras, pero... Los compras por el nombre, pero después no los juegas. Y esto no puede ser. Esto está muy mal. La verdad es que se ha cambiado todo el tema de lo que es de la compra digital y las rebajas y tal. Ha cambiado mucho la manera en que consumimos videojuegos. Por lo menos en mi caso... La verdad es que me sorprende muchas veces tener ver mi librería de Steam y ver juegos que no me acuerdo cuándo los compré. Es como una mala noche. Es una cosa terrible. Son a lo mejor... ¿Quién me ha comprado esto? De hecho, a ver, cosa, no me pasa... No, no, saca. No me pasa a mí solo. Fijaos cómo ha sido hasta el punto de que Steam ha tenido que poner un aviso de decir... Antes no lo hacía, que te pone... Este juego ya está en tu librería. Antes no lo hacía. Yo me he encontrado alguna vez en una rebaja de decir un juego. Ah, mira, este me interesa. Está muy rebajado. Está a 2 euros. Y le doy y encontrarme que ya lo... Que, mamá, me dice mensaje de error porque ya lo tengo en la librería. Lo tienes. Y es terrible. Es para... Esos son los momentos en los que... Auténtico facepalm. El de coger y darme de palos porque... Es absurdo. Es ridículo. Lo ves que tienes un problema, ¿no? Dices, ahora. Ahora, sí. Ahora lo veo. Y la verdad es que, pero por otro lado, yo no puedo, cuando es el último día de las rebajas de Steam, acostumbro a coger juegos de estos indies que me interesan, o doujin, o cosas así que están a un precio de 2 euros, 3 euros, o algún juego antiguo, quizá. Por ejemplo, en la última de Steam creo que compré la saga de Blackwell, que es una, no sé si la conocéis, una aventura gráfica indie que tiene muy buenas críticas. Todavía no la he tocado, son 4 juegos, son aventuras gráficas y no la he tocado, pero estaban todas, pues me habrá salido por 8 euros, en total 4 juegos, ya os digo, de bastante calidad y vamos, con las fuentes de las que he mirado las críticas son de confianza. Pero eso es para aumentar tu nivel de gafapasterismo estimero. Bueno, joder, ¿de qué te crees que tengo yo los Mass Effect? Los 3 tengo aquí, una pedra que tengo ya aquí montada de gigas inútiles, en fin. Oye, a ver. Y estrategia, que me acuerdo yo a ti que te preguntaba, un día te pregunté a ti, Fran, oye, y los Total War estos también, son la hostia, tengo todos los Total Wars aquí, no he probado ni uno, le dediqué media horita al Roma y dije, ese es el problema, un inciso, yo tuve una conversación con Fran, una cadena de emails, porque este diciembre, después de las rebajas de Steam, hubo otro repunte y la saga Dawn of War, completa, con todos los DLCs, todas las expansiones, o sea, eran, no sé, 50 pavazos y en Steam había estado antes a 70 y pico, ¿no? Y, Fran, me compro esto, oye, que es que me puede, que a mí Warhammer me puede, y Fran, que no te lo compres, que no vas a jugar. Yo, que es que lo quiero, que es que me encanta, que no sé, que no vas a jugar. Y fíjate, nos hace falta la voz, esa voz, ¿verdad? Tener a Fran ahí, que te sale en el lado derecho del hombre y te dice, no te lo compres. Yo también los tengo, pero he de decir que por lo menos como juegos de estrategia, están bien. El problema de Steam, Albert, que es lo que tú decías, que tú en Steam se ve cuánto has jugado. O sea, se ve el concepto de gafapasterismo, se ve. Dice, es lo tiene solo para figurar, si le ha jugado 10 minutos. ¿Sabes? Antes dice, no, yo es que lo tengo fuera de Steam. No, miento. Para que luzca. Eso es mentira. 9 minutos le dediqué al Resident Evil 6, ya lo he dicho siempre. Está marcado. 9 minutos. Pero eso no es para gafapasterismo. Suficiente. Primera cinemática. Qué juego, oye. Que por cierto hay una web, ahora que estamos hablando de acumulación de horas y demás, que te mide la cantidad de horas que necesitarías, cantidad de horas reales, ojo, que necesitarías para completar toda tu biblioteca de Steam. Te hace una estimación que a lo mejor te dice, pues con esta cantidad de horas deberías ver Friends 500 veces, ¿sabes? Y te hace o solucionarte la vida. Correcto. Las que llevan emitidas. Estudiar 5 carreras, tío. Correcto. Y aquí pasan cosas como lo que dice Fran de pillarte, ir a pillar tu juego y decir, coño, si ya lo tengo. O pueden pasar otras cosas como que te compres el mismo juego 30 veces para 30 consolas diferentes. O sea, yo Final Fantasy VII, no sé ya para... Me lo compré para Play 4 y lo tengo en PC, lo tengo en la Play 3, en la Vita, o sea, en el original de PSX. Es como, pero madre mía, pero para ya que lo tienes ya. Eso yo he comprado, en fin, es que me da vergüenza, pero he comprado juegos 4 veces, ¿eh? Todos sabéis que cada nueva versión de Final 7 que saquen la compraréis. Hay que tenerla. ¿Sabéis? ¡Claro! ¡Toma muera, Eris! Claro. Yo me voy a spoileraco que acabo de soltar aquí. Pues toda contar miseria, por ejemplo. Yo estoy ahora mismo echándole. Arlaño no te deja contar la miseria. Estoy ahora mismo echándole un vistazo a mí. Bueno, venga, Fran, cuenta, y ahora voy. Perdona, Arlaño, mira, ahora muy rápido. Tengo Rising de por el Plus, ¿vale? Que una vez llegó el Plus y yo lo descargué y no lo he jugado. Vale, es un juego que me interesa, de platino, de acción, y seguramente lo voy a disfrutar. Y tal, pues, cuando tengo el Plus, pues lo bajé y tal. Y luego lo vi en las rebajas de Steam, que estaba como a 4 euros o una cosa así, y me lo compré. Y lo tengo en la consola, tengo en la Play 3, que la tengo aquí al lado, y me lo compré en Steam por tenerlo en Steam. Es que así ya es enfermizo, ¿eh? Te digo otra cosa más, Fran. Y te compraste la edición de coleccionista con el traje blanco de Raiden que tenemos en la redacción guardado para ti. Se me había olvidado. O sea, toma. Ay, ay, ay. Oye, aquí la gente en Twitter está postando unas cosas. A Castolo le he retuiteado. O sea, ¿dónde has comprado eso, Castolo? Secret of the Magic Crystal, sale un pony dorado en una casa rosa. O sea, ¿pero tú en qué momento de locura, de droga o de lo que leñe sea, de depresión absoluta, decidiste comprar eso? Ay, Dios mío, qué títulos hay en Steam. Por cierto, la idea de este debate viene de uno de nuestros oyentes que nos envió, bueno, me envió a mí vía el chat de Steam. Y me dijo, oye, perdona, amigo, no me acuerdo del nombre y no puedo recuperar el chat. Me dijo, oye, Nacho, mira, una cosa que te voy a comentar. Todo lo que tienes ahí, ¿tú te lo vas a jugar algún día? Y dije, pues la verdad es que seguramente no. Y a partir de ahí, reflexionando, me dice, pues oye, creo que es un buen tema de debate, ¿no? Así que gracias al oyente por proponerlo y por hacernos conscientes del mal gasto que estamos haciendo en Steam. Un compañero de la industria, que algunos lo conoceréis, que es Fukui, tiene esta especie también de síndrome de Diógenes de los juegos, tipo Fran, ¿no? Pero también, o sea, mismo Fran, iba a decir a lo bestia, pero como no se puede ser más bestia que Fran, pues más o menos, ¿no? Y no sé si tenía, no sé si dijo que tenía, pero los contaba ya, no por cientos, sino casi por miles, los juegos de la biblioteca Steam, o sea, cuidado, ¿eh? Madre mía. ¿Son gratis? Porque no, cuesta un euro, mirando... joder. Yo estoy mirando, estoy echándole aquí un vistazo a mi lista y menos mal que mi hijo la va a heredar. Va a ver si él le da tiempo a jugar alguno de estos juegos, porque ya me está claro que yo ya no voy a llegar. El testamento que se los acabe, qué putada, chaval. Sí, yo ya no voy a llegar a tanto. Estoy viendo por aquí Dead Island Retreat, ahora que hemos estado hablando de eso, ni lo he tocado. The Rally, la nueva versión, ni la he olido. Pues Driver San Francisco, tampoco. DMC. No me acuerdo ni de cuándo compré yo el DMC. Con lo que odio yo este juego, pues aquí lo tengo. Y todavía ni me lo he descargado siquiera. Tú odio, chaval. Es una enfermedad, Joaquín. Quiero redimirme. Me estoy preocupando ya. Y tengo que decir también que ahora que estoy mirando esto de las horas, no sé vosotros cómo lo llevaréis, pero también hay cosas que se aprovechan, ¿eh? Llevo, ojo, 700 horas al Dota, 300 horas al Rust, 300 horas al DayZ y otras 300 horas al Arma 3. ¿Qué? ¿Dónde está el dinero ahí aprovechado? Yo, a colación de esto, quiero hacer un llamamiento a todos nuestros amigos y expertos juristas que escuchan el Mary Podcast. ¿Realmente se puede dejar en herencia una cuenta digital como puede ser una de Steam? Tía, si te mueres es verdad, tío. Sí, claro, ¿es legal claro eso? Que se puede. Todo lo yo que tengo sea, que mirarlo, todo lo que sea sí, tuyo, mirarlo. Bueno, pero igual en las condiciones de uso nos han metido una letra pequeña que dice que solo es para uso personal de la persona física que crea la cuenta, tío. Entonces, ¿te molesta, pues nada, como claro, decir, tío. Lo pegas ahí a la silla, todo putrefacto. Gain Newell. Te digo una cosa. Aquí la cuestión, Gain Newell tiene hijos, tiene descendencia a la que déale su legado. Para está que embarazado. No, nosotros, broma, hombre. Oye, sí, pero a ver, que la defunción... Escucha, Steam no tiene forma de saber tú cuando has causado defunción. Igual que el Estado tampoco tiene forma de saber cuánto has causado defunción y hay gente que sigue cobrando la pensión. Esto no es verdad, hay que decir cosas. Así que sí, sí que tiene forma de saberlo. Como aquel que entró a Mendoza, acordaos. Como el nota aquel que entró en el banco con su madre muerta para cobrar la pensión de la madre, tío. No tengo noticias. En fin, que estamos degenerando. A ver, alguno que quiera también confesarse ahora que estamos aquí tirando la casa por la ventana y si no cambiamos de asunto. Que al final, como decía Fran, esto es miserias. Yo estaba revisando... No, yo te lo juro. Adelante. Oye, los juegos de Steam no se pueden borrar. Que esto de tener aquí el DMC me está haciendo daño, ¿eh? Tu pasado no te persigue. Sí, sí, sí, no se pueden borrar. No se pueden borrar, pero los puedes quitar de la lista. Tirándola toda por el culo. Quitar de la lista, ¿no? Sí, en categoría me parece que era. Yo estoy viendo aquí delante, tengo el más jugado Ultra Street Fighter 4, Lo voy a mirar, 276 horas, pero bueno, comparás con los 800 y pico que llevo en PC, o sea que no, en 360 no es nada. Yo en el LoL debo llevar, bueno, y en Hyper Elite, y aumentando ahora mismo, Ahora mismo no, pero después cuando termine ya os lo digo. A ver, va, los oyentes, ¿queréis ver la gente dale, que lo ha comprado? Que esto ya es, como hemos empezado el programa reivindicativo, ahora en plan confesiones, dale a ver qué dicen ellos. Mira, dice, el turno nocturno, dice, lo peor son los típicos juegos que te gustaría jugar pero te da pereza empezar, como el Eve o los simuladores especiales X. A Pepe Tendos, dice, lo de Steam es muy burro, de casi no hacer nada, de no hacer caso a los juegos de PC, a tener 44 juegos en menos de 2 años, no me reconozco. La panza metalera, mira, nos empieza a listar, Max Payne 3, Half-Life 2, hostia, no te leo más. He dicho Half-Life 2, en fin. Far Cry 3, Final 7, todos los FIAs, los Cotos, los Batman, ¡ay, Dios de mi vida! Owax, dice, me faltan unos 1000 caracteres para ponerlos todos en Twitter, o sea, imagínate. Pablo Cetormo, dice, Oblivion, Skyrim, Batman Origins, The Sleeping Dogs, los Darksiders 1 y 2, Deus Ex, Dark Souls 2 y subiendo, pena de cartera. Castoron nos subía la foto esta del Secret of the Magic Crystals, terrible, o sea, mirad a todos en Twitter. Carlos J. Rodríguez, de los 132 que tengo seguramente, superen los 100. Por ejemplo, las sagas Tomb Raider, Deus Ex, XCOM... Destaca juegos indies. O sea, de 132 hay 100 que no ha jugado. Tremendo. Sobrecogedor. Este me ha encantado, Ruquetero, que dice Minecraft. Jamás de los jamás escato yo esa bazofia. Pero claro, lo tiene. Es muy curioso esto. Dani RP dice Stalker. No sé ni de qué va. Espero que esté bien, ya que lo compré hace unos 5 años. Está muy bien esto de comprar un juego que no sé ni de qué va. Eso es como el buen vino. El día que lo pongas será mejor que el Metal Gear Solid 5. Eso también pasa, ¿eh? Que los años van pasando y los juegos envejecen regular. Todos somos el ¿y quién coño era este de la agenda de móvil de alguien? Esa es buena. Es verdad. Salvador Hernández. No tengo cuenta de Steam, precisamente para evitar el síndrome de Diógenes. La panza metalera decía que según Steam Left, necesito 657 horas para pasármelo todo. Quitando Humbles, calculo unas 400. A ver, ¿cómo es la web esa, era? Steam Left, nos ha puesto, pero no está la web. O sea, que busca Steam Left, Steam Izquierda, Steam Vale, de izquierda, ¿no? Vale, comunista, vale, voy. Vamos para allá. Juan decía que Silent Hill de PS1, de la historia de PSN... y ya está. Van llegando por aquí. Miguel Ángel, Alan Wake y la colección completa de comandos. No ha jugado los comandos, Miguel Ángel. El otro día yo me la pillé completa a 1 euro y poco, la verdad. Y nunca lo vas a instalar y lo sabes. Ahí está. Alan Wake, hay que jugarlo, hay que jugarlo. A ver, aquí me dice que me tengo que toque gastar 86 días, 12 horas y 31 minutos. Pero mucho, ¿no? Eso es una miseria. No está mal. Eso, en un verano enterito me lo hago. ¿Qué? Son 3 meses. Claro, 86 está hecho. Días te lo haces. Claro. Es un verano, son 3 meses. Un verano. Lo hago cada verano, mira. Miguel Ángel decía que la colección completa de comandos, entre todos he jugado 30 minutos. Y estoy jugando al Resident Evil 2 y voy por el capítulo 2. ¡Qué tostón! Te lo digo yo. 9 minutos. Y nada, Juan, esto es lo que va llegando por aquí. O sea, que estamos pagándole una jubilación al Newell, tío. En fin. No nos quejamos de que no hace Half-Life. Si el tío vende juegos que no jugamos y se forra. O sea, es que esto es muy grande. Voy a vender juegos que no van a jugar. Me los compran igualmente. Es que es terrible. Muy bien, pues nada, oye, que lo decía yo, ¿no? Si al final todos pecamos de una manera o de otra. Yo a veces recibo cosas y no miro si están ni siquiera dentro de la caja. O sea, directamente me hago un juego y digo, pues ya lo por tengo. EBay, dices, y a la ¿no? estantería. Sí, sí, la sí, de las y no miro ni siquiera si está dentro. Así soy. A ver si te van a hacer esta de. Te dan un cartucho formateado que no es con otro cargado, otra ROM y hasta luego. Es fácil, porque ya te digo, conmigo lo tienen sencillo. Porque la gran mayoría de las cosas las pongo y que las tome miro nota, que tome 2 minutos. Nota. Eso, gente tomando nota. Sí, sí. Ahora lo que pasa es que tienen que saber quién soy por ahí. Esa es otra. Bueno, ya chicos, le daré yo los datos. Qué cabrón. Bien, digo que cambiamos de tema y hablamos de otro título. Ahora, de forma concreta, hablamos de ese Zelda Majora's Mask, que va a ver la luz ya en poquito, en breve. Bueno, cada vez falta menos, eso es así. Y nada, 3DS que va a hacerse con otro remake, el que fuera considerado como secuela directa del mítico Ocarina of Time. que le hacemos un huequecito en este podcast, hablamos de lo que se espera de él en la portátil de Nintendo y nada, alguno me da que va a estar por ahí ya con los dientes largos y otro pues cagándose en la leche de que al final se haya hecho hueco el juego aquí en el podcast. Salva está ya llorando, llorando de la ¿Ha salido la beta o algo? ¿Que me hablamos de ello o qué? Está ha salido emocionado. El Early Access. ¡Ostras! ¡Hay zombies! ¡Majora's Mask! Bueno, Albert, ¿tienes algo que decir de Zelda o qué? ¿Para qué le preguntas? Te le pones el capote, pues vas a ver ahora. Estoy trabajando, no me molestes. Pues sí, Juan, el 13 de febrero sale el remake de Majora's Mask, que ya, bueno, era un secreto a voces. Y la verdad es que lo que hemos podido probar hasta el momento, también lo ha podido probar Jabote en distintas citas con Nintendo, es que el remake luce bien, luce bastante mejor que el remake de Ocarina of Time, por ejemplo. Correcto. Sigue el mismo camino, que nadie se espere pues eso, un Zelda de super alta definición, pero sí que es verdad que yo creo que lo que mejor le sienta a este juego es la fluidez. La tasa frame rate estable, más elevada que Nintendo 64 y que hace que el juego vaya muy bien. Por lo demás, tenemos seguramente el Zelda más complejo y más oscuro que han sacado hasta la fecha. Un título en el que tienes la presión del tiempo, que tienes 72 horas para terminarlo. Tienes que ir jugando con la ocarina para volver hacia adelante, hacia atrás y gestionar así los objetos. Varias mazmorras, que seguramente es el más negativo de Majora's Mask, que no son tantas como tenemos acostumbrado en la saga, y sobre todo una gran cantidad de misiones secundarias alucinantes. Yo creo que es un título que a la gente que no lo conoce, porque salió en el tramo final de Nintendo 64, se va a sorprender mucho, porque la verdad es que la manera de hacer las misiones secundarias, conociendo a los personajes, viendo cómo evolucionan según el momento del día en el que estamos, Es simplemente brillante. Además, hace que el jugador tenga que estrujarse el cerebro muy mucho para poderlo solucionar. Y además con premio, porque si consigues todas las máscaras, pues tienes al final una máscara de premio que, bueno, ya la conocéis, que es la fiera deidad, que es una transformación muy, muy bonita y muy, muy potente para el juego. Yo creo que va a sorprender mucho, es un título que gustó y además, como decía en Twitter el otro día, son juegos que ganan valor con el tiempo, sobre todo en momentos como este que tenemos reales, juegos en los que apenas hay reto, encontrarte cosas como estas, encontrarte que te atascas en un sitio, es que la verdad es que es satisfactorio. Satisfactorio para ti, pero esto mucha gente no lo aprecia de Salva. Para ti también. Sí. Oye, y hay que ver lo serio que se pone Salva cuando habla de Zelda, ¿eh? Se pone, vamos, académico por completo. Bueno, y de todas maneras, con este juego yo tengo que añadir que oye, hablamos mucho de si los remakes merecen o no la pena, si están de más o no están de más, pero yo creo que este se lo merece el juego porque en su momento, al menos para mi percepción, quedó bastante tapado por el Ocarina of Time, no solo por ser también la vida final de Nintendo 64, ¿no? Siempre estuvo visto como el segundo, ¿no? Por debajo de Ocarina of Time, y creo que tiene muchas cosas buenas y merece la pena ser redescubierto. Oye, pregunta, Salva. Y Jabote. Dispara. ¿Cómo se controla con el pezón este que le han metido a la New 3DS? Correcto, a eso iba yo. La mujer y el melón por el pezón, tomando todo esto. A eso iba yo. Salva, corrígeme si me equivoco, pero creo que es la primera vez que podemos mover libremente las cámaras en un Zelda con un stick derecho. ¿Verdad? Creo que es así. Sencillamente, New 3DS, desde luego, está claro que es una consola para sacarle partido, porque el efecto 3D no se pierde ni aunque la movamos. Los gráficos lucen muy bien en la nueva máquina, y lo que dices, Enrique, se maneja bastante, bastante bien el stick derecho. Es cierto que no es un stick como el que tenemos en el pulgar izquierdo, pero el botón funciona muy bien y además, vamos, se nota que sobre todo esta palanca va a servir para mover cámaras arriba, abajo, izquierda, derecha, y por fin tener visibilidad sin tener que hacer todo el rato apuntado con el gatillo Z, ¿no? Que es lo que hacíamos muchas veces en el Zelda, ir girando al personaje e ir apuntando para ver en las diferentes direcciones. Ya por fin esto parece pues un juego de acción totalmente actualizado, y yo creo que es uno de los aciertos de esta reedición. Quien no tenga New 3DS o no se la vaya a pillar o lo que sea, también puede jugar con stick derecho o sin stick derecho y moviendo las cámaras de forma tradicional. Sí, a ver, la cámara funciona bastante bien, la cámara automática tipo Ocarina of Time funciona Tipo bastante Ocarina bien. of Time, eso es. Sí, no te juega malas pasadas y además sí que tienes la opción de ponerte casi siempre detrás del personaje, que eso es algo que a veces en ciertos juegos de acción es complicado, a veces no te deja y aquí sí que se ha trabajado bien. Pero el stick derecho es eso, le da más libertad. También se han modificado algunas cosas, pequeños detalles del juego, también se ha hecho un cuaderno de los Bomber mucho más Sí. entendible. El cuaderno de los Bomber es donde vas apuntando todas las tareas, todas las misiones secundarias, y la verdad es que ahora queda mucho más claro que en el juego original, pues un poco cómo seguir cada trama. Venga, no os quedéis ahí callados, a ver si es que ahora ya está todo dicho. No, es que Salva, las últimas dos veces que ha hablado es para hablar de juegos que ya han salido, si ya lo sabemos todo de este tipo. O sea, se ha pasado con Resident Evil, ahora con el Majora's, nada, la semana que viene a ver qué Pero Remember nos no, pero hace. Albert, Regreso al pasado. no ha salido todavía el Majora's. Le sale el 13. ¿Qué no ha salido si salió hace chorrocientos años? Ya tú, claro, ahora preguntar qué tal está el Majora's. Es que. Va, vuélvenos a decir cuántas horas llevas al RAS. Va, rápido. Más que goles Luis Suárez. Venga, seguimos. Rápido. Oye, por cierto, al final se ha confirmado que viene la edición especial de New Nintendo 3DS de Majora's Mask, que lo vimos en la Nintendo Direct y después en el día Pero posterior ya las. está agotada, ¿eh, Nacho? A ver, calla, calla, que estoy. Es una tragedia. O sea, yo tuiteo que esto está disponible y luego yo me quedo sin la máquina. Pero en fin, las primeras 3.000 unidades de la consola van a tener la figura de Skull Kid. Que bueno, que Salva esa figura le encanta y ha pagado un dineral por ahí antes de Sí, que se confirmase. como se ve que como mi consola viene con la figura Skull Kid, que lo encontré en una gran cadena de estas, bueno, vendo la versión USA a 200 €, quien la quiera ya sabe. Vale, luego hablamos. Bueno, Baratito, baratito. por otro lado también parece que luego va a haber 2.000 unidades más, así que está agotada en mayoristas, en los mayoristas habituales especializados en videojuegos, pero creo que quedan, bueno, no es por hacer publicidad, pero más que nada por comentaros, me viene la información de Nintendo, quedan por salir las reservas de Alcampo y Carrefour, me parece que es lo que me comentaba Nintendo. Así que los que queráis conseguirla, que es una preciosidad de consola y creo que lo merece por ser. A ver, los que nos gusta Zelda sabemos que es el Zelda más oscuro y bueno, y underground si quieres de toda la saga. Entonces Sí. creo que merece la pena. Y por cierto, un saludo muy grande a la gente del gaming de Pozuelo que está intentando conseguirme esa consola con Skull Kid para que Salva no me pegue el timo del año con el juego. Oye, pues no, el Cerda También estaría bien, ¿os acordáis del Cerda? Esto era también hay cuando por se pronunciaba mal en este programa, ¿eh? Aquí se ha dicho el Cerda, ¿eh? El Cerda, Que ¿eh? no, que no, que Cerda, había una versión de Cerda. la La ROM imitación de del. Torbe, ¿o qué es eso? Salva. Que no, que había una Aro. versión de del ROM para Game Boy que estaba traducido, pues, de forma especial. Estaba muy guay. Cerda, Oye, era lleno de Salva. Cerda. El Cerda de toda la vida. Salva. ¿Qué pasa? Que 2 meses sin hacer noticias los fines de semana y me llevo a esa consola, ¿vale? Ay, No, ay, Salva, ay. lo que tiene es el juego, el cartucho, ¿eh? Se lo está Bueno, también. pensando. Ay, Sí, se ese es dice. el juego con la figura, pero claro, si quieres te puedo firmar la caja. Pero la edición especial del juego también la tiene que tener ya reservada, ¿no, Salva? La europea no, es que no, a mí me parece una broma de mal gusto lo que venía ¿Que con la la ha europea, reservado que en era como un Cataluña o qué? pino, una Sí. chapina. Oye, pero La ahora. verdad es que es una pena. Una especie de pin, un póster y para de Pin. contar. Eso no. Para ponértelo en la Sí, americana, hasta un pin, luego. un pin. Buena suerte. Venga, señores, pues vamos a ir dejando ya el debate, yo creo, porque es que se nos echa el tiempo encima. Hay ¿Hay audios, mensajes de hay esto? ¿No hay gente un que ha montón de reservado retro. esto? ¿No hay Yo creo que gente Albert me decía esperándolo? que no hay cositas por ahí, ¿no? Cositas, no me ¿Que no digas, habla Albert. la gente del Cerda? No, dicen. La matanza, la matanza. Garapaco dice: muchas ganas de jugarlo ya que no pude en su momento. Carlos Forcada dice: a mi entender, tanto Ocarina como Majora's harían un buen HD en Wii U. Claro, y otra sección para el Salva, hablar de las novedades de. Ya tú. Heavily dice: yo de Majora's Mask hubiera preferido mil veces una secuela para Wii U. Una reedición sin contenidos extra es eso, una reedición. Arturo Nocturno dice que yo recuerdo el Majora como un día que me pillé una borrachera tremenda y la luna se cabreó conmigo y un tío me vendía máscaras. Pues eso. Hostia, qué grande, qué bueno. Dice, así Menuda que. aventura, ¿eh? Dice, Menuda así que. aventura. Gracias a Majora aprendí que las drogas podían ser muy malas. Gracias por nada, Nintendo. Y nada, esto es lo que hay del temita. Vale, brevemente, ¿alguien vio la Super Bowl anoche? ¿Algún tráiler que mereciese la pena? ¿Algún juego que se anunciase? Aparte de Liam Neeson vengándose en el Clash of Clans. El Half-Life 3, Juan, te lo he dicho. Yo quiero hacer una reflexión. Pedazo de Super Bowl, dicho lo cual. Muy cabreado todo el día, porque yo he visto los trailers, nada más levantarme en la cama, digo, a ver, ¿qué pasó ayer? Y me he encontrado con el tráiler de Jurassic Park, yo no sé vosotros. Pero a mí esto de que el bicho más cabrón de la historia del cine, el Velociraptor, lo hayan convertido en un perro adiestrado. O sea, en la 3 ya era lamentable y en la 2 era asqueroso. Pero que ahora no, la caricia le hiciste la pelota. Ve a buscar la pelota. En la 2 era lamentable. ¿Va para allá? O sea, yo es que me estoy viendo que esta peli, para ser Peggy 7, la escena final es el niño llorando porque su amigo Velociraptor le han pegado un bocado y se va a morir. Y el Velociraptor pegándole un lametándole. Claro, un lametón en la carita al niño. No llores, que nos veremos en el cielo. Y con la uña esa que tiene. Con un cascabel y una correa, ¿eh? Con un cascabel y una correa. Tocándole la mejilla, ¿no? Claro, peinándole el pelito. O sea, es que peinándole el pelito con la uña. Claro. Qué mal. Es que yo lo estoy viendo, ¿eh? La cena esa. Acordaros. Oye, lo mejor de los anuncios fue el regreso de Walter White, chaval. Cojonudo, ¿lo visteis? Oh. Es verdad, pero vendiendo medicina ahí, ¿no? Qué grande, coño. Sí, oye, que hablando de. Antes que os vayáis de Jurassic World, hay un juego de Lego en camino, ¿eh? Se anunció el otro día. Licencia. Bueno, vamos a dejarla pasar, está claro. La verdad es que siempre hay un juego de Lego en camino. Sí, pero fijaos que. Pero todavía no. Yo estoy en una noticia de los Santos Inocentes. Todavía no. Una noticia para cada podcast. Hay un juego de Lego en camino. Siempre es cierto. Siguen trabajando en nuevos personajes del League of Legends. Pero sí. Ahí, bueno, solo aportar, hablando de los Lego, y hoy estaba echando un vistazo casualmente, justo, y fijaos que la serie ha ido para abajo, ¿eh? Decíamos, no, es que es una de las únicas sagas que mantiene bien el tipo, las entregas anuales, incluso dos, diferentes películas, franquicias, y fijaos que bien aguanta. Pues no, No. Ya no. Es que la gente se cansa también, ¿eh? Es que son muchos. Desde Lego Marvel, que yo para mí ha sido el pináculo. Sí. Es el mejor. Ya cansa un poco precisamente porque el Señor de los Anillos está muy bien. Hemos visto. Ahí empieza a bajar. Está muy bien. Ya empieza a bajar ahí, Albert. Oye, por cierto, he retuiteado a Carlos Forcada, ¿vale? Que nos ha puesto un vídeo de la leyenda de la cerda. Que es lo que os digo, que es la versión esta del juego de Game Boy, miradla, que mejora bastante el guión original. Vale, yo me lo miro. Gracias, ¿eh? La leyenda de cerda. ¿Pero me espero para esta noche o lo puedo mirar ya? No, lo puedes mirar. Esto es para todos los públicos. Vamos a ir dejándolo, ahora sí. Venga, vámonos a oír los mensajes que la gente se ha currado esta semana. Micro abierto. Pues lo dicho, si Sergi nos hace el favor y le da el play, escuchamos vuestros mensajitos y luego pues los comentamos, ya sabéis, y esas cosas. Flaco favor lo de la supuesta evolución de los videojuegos en algunos títulos. Esto es algo que podemos apreciar con el recién salido Resident Evil HD Edition, un juego que aun siendo la remasterización del título 2002 de la compañía de Capcom, desprende calidad y mimo como si fuera un título de la presente generación. Y es que la supuesta evolución a la que se deben someter algunos videojuegos en aras de sobrevivir a través de generaciones de consolas, los convierte en auténticos Frankenstein de la industria, engendros que intentan beber de varios géneros y acaban cual borracho de club nocturno, mezclando mal y sin idea. Y ya sabemos cómo acaban esas noches. Creo que en este aspecto Nintendo ha sabido hacerlo mejor. Trae sus fórmulas clásicas desde hace 20 años, dándole impulso tecnológico y manteniendo la fórmula original. Eso lo sigue convirtiendo en juegos geniales y, por ejemplo, como ocurre con Mario, han sabido crear dos vertientes. La de scroll horizontal de toda la vida, pero actualizada a los tiempos que corren, y la 3D, al ritmo que marcan las tecnologías actuales. Y digo todo esto porque después de terminar el consabido Resident Evil, he colocado el 6, que lo tenía por ahí aparcado, y madre mía, no me puedo creer que un producto de 10 años más nuevo tenga el mismo nombre. Me parece indigno. Si Capcom quería indagar en los géneros de estilo Gears of War, pues que cree otra línea como la que sacaron de disparo en Rayleigh al estilo Time Crisis de hace tantos años. Pero por favor, que mantengan la base de la saga. Bajo mi punto de vista, creo que la culpa de esto la tenemos nosotros, los usuarios, y también los medios especializados. Cada vez que viene un título nuevo, queremos que rice el rizo y que incluya lo mejor de los 15 juegos que nos acabamos de pasar. Y la mayoría de las veces conseguimos transformar entre todos a Alessandra D'Ambrosio en Belén Esteban. Fin, quería saber vuestra opinión al respecto. Un saludo de parte de Nahual. Y por cierto, la próxima vez que vengáis a Málaga, quiero la revancha contra el Old Man del señor Ortiz. ¿Eso o una birrita en la playa? Vosotros elegís. Un abrazo. Ole, ahí. Las dos cosas. Hey, ¿qué pasa, Meri Podcast? Soy José Ángel Mateo, Raza Blanc en Twitter. Y bueno, he visto que habéis puesto la segunda parte de del artículo este sobre los mejores mods y os habéis olvidado el mejor mod de la historia, que es el de Tercera División Española en el Football Manager, pudiendo hacer el gran derbi Villarriba contra Villabajo. Me parece imperdonable que eso no se registre en ese artículo. Y nada, solo deciros que merezco la New 3DS para ver la patada de Cristiano en 3D. Venga, un abrazo. Hola amigos del Meri Podcast, soy Rubén de Gran Canaria y tengo una duda existencial. Tengo como consola de uso común la PlayStation 4 y me gustaría que me dieran su opinión de qué consola debería tener para complementarla. Estoy pensando en la Wii U, siempre he sido muy Nintendo, aunque me llama mucho la atención también tener la Xbox por futuros exclusivos que puedan salir en esta máquina. Un saludo. ¿Qué tal? Soy Guino07. Lo primero que quería comentar es dar mi pleno apoyo a Fran, dado que las cosas que ha tenido que aguantar estos últimos días con este vídeo de gameplay de The Witcher 3, pues, ¿qué queréis que os diga? No tiene nombre. Que a día de hoy se siga utilizando algo tan básico y fundamental como es el derecho de expresión con el simple ánimo de hacer daño, me parece hasta tercermundista. Entonces, si no hubiese personas que dedican su tiempo, su ilusión a darnos noticias, ofrecernos vídeos y hacer cobertura de los juegos y de esta afición que más nos gusta, seguiríamos pues en la prehistoria del videojuego, donde comprábamos cualquier título simplemente por el dibujo que nos aparecía en la portada. Entonces me parece muy triste que haya analfabestias que, aprovechando la anonimidad que da internet, se dediquen a hacer estas cosas. Nada, Fran, muchísimo ánimo y sigue siendo como eres, porque eres un profesional como la copa de un pino. El segundo tema que quería comentar es si conocéis de algún juego que lleve también el tema de una decisión, una consecuencia, también como The Witcher 3. Porque, por ejemplo, en el 2 podíamos ver cómo la historia tiraba por derroteros muy diferentes, hasta con personajes y situaciones muy importantes, dependiendo de elecciones que hacías. Pues nada, chicos, tened muy buena semana y sed felices. Y cuando nos podamos, nos tomamos todos unos Guinness juntos. Buenas. Buenas. Buenas, muy buenas. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, señor, sí, señor. Y aquí tenemos el denso, primer ¿no? ganador de la doble entrada para el Mericón presencial a final de temporada. Por cierto, porque engañas a la gente. Es verdad, Nacho saltó ahí rápido y digo, mira, mira cómo la ha colado aquí, cómo la ha colado. Era mentira. Porque pues sí, a día de hoy no hay ningún mini podcast presencial confirmado. Pues ala, usuario del Buenas, contacta con nacho@administration.com, denúncialo por publicidad engañosa. Spoiler, spoiler. Tú te la has currado, tú te la has currado y tú te mereces tus dos entradas. Para lo que sea, para lo que sea. Para algo. Para la Super Bowl del año que viene. Nos dice Sergi que está intentando recuperar el mensaje, que se ha cortado, evidentemente, no se acaba ahí. Mientras tanto, si queréis, podemos comentar los que tenemos y en cuanto Sergi nos dé el ok, pues lo escuchamos. Qué curioso, ¿eh? Parece ser que hay otro error de Sergi. Vaya. Ay. Bueno, Sergi, ¿lo tienes? ¿Lo tienes el mensaje? ¿Lo podemos oír? Ok. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Está bichado el archivo. No hay forma de salvar esto. Está bugueado. Oye, a partir de ya, ese buenas sampleado y utilizado sí, en los lo tengo, espera. Lo localizo y lo pongo para despedida. Muy bien. Venga, vamos a hacer esto. Escucha, se acabó la canción inicial. Empezamos el podcast con esto. Buenas. Y ya empieza Juan, ¿eh? Vale, oye, no sé cómo se llama el amigo, pero escucha... la semana que viene lo ponemos. Responder al correo, sí, mañana y pilláis bien el audio. ¿Vamos por más o ya se acabó ahí lo que se daba? Aquí se acabó. Yo creo que no había más, ¿no? Finito. Pues venga, vale. Empezamos. Nahual, que hablaba un poco de Resident Evil HD, hablaba de lo bien que lo ha hecho Capcom, el mismo que ha puesto en el juego. Pero bueno, sobre todo, criticaba, ¿no? Los que no lo hacen y que acaban teniendo aspiraciones para mezclar géneros y demás y hacen verdaderas patrañas frankensteinianas. Y luego decía que le parece que Nintendo lo ha hecho muy bien, ¿no? Mantiene lo típico que ha hecho a sus sagas pues grandes y les da ese lavado de cara necesario en los tiempos que corren. Ponía de ejemplo a Mario y un poco las diferentes propuestas que ahora mismo el fontanero tiene sobre la mesa. Y en fin, lo enfocaba todo por ahí un poquito. Al final acaba criticando a Resident Evil 6, por cierto, cosa que se entiende, por otra parte, y la culpa acaba siendo, según dice él, un poco de todos, usuarios y prensa, además, que lo queremos todo tan tan innovador y demás, que rice el rizo, como él mismo decía, que pues a veces pasan estas cosas. A ver, de Albert, sobre todo de Albert, que lo ha jugado, ¿eh? Un pequeño detalle. Nosotros no nos quejamos de Resident Evil 6, que intente innovar con de la forma que lo hace. El problema es que no lo hace bien. O sea, si la propuesta de Resident Evil 6 hubiese sido la misma, pero mejor llevada a cabo, no nos hubiésemos quejado. De hecho, nos gusta el hecho de que, bueno, pues haga cosas que otros Resident Evil pues no han sabido, no han querido o no han podido hacer. El 4 lo hacía bien, ¿no? Era un shooter y fue un muy buen juego en su momento. Bien, pero este no. Entonces, claro, nos quejamos de eso. No es que tengamos la culpa de que nosotros lo queremos todo. Hay juegos que simplemente, es verdad que hay desarrolladores que no consiguen meter todo en un juego y les queda como no acabo de aprovechar esto ni lo otro. El caso de Resident Evil es que quedaría bien, o sea, estaría bien, sería un juego bien hecho, lo que pasa es que no está bien implementado. O sea, no es nuestra culpa que lo queramos. Nosotros lo queremos todo, pero además lo queremos bien. Que salga Resident Evil 6, desde luego, no es culpa nuestra. Y la parte que me toca, sí, yo apunto que a ver cuándo volvemos por Málaga, ¿no? Habrá que volver a Weekend Play. Desde aquí un fuerte abrazo a la organización del evento, que ya sabéis, estuvimos allí, lo pasamos fenomenal, tuvimos un podcast muy interesante, estuvimos con gente de la industria también, y decir que este año, si nos invitan, vamos, ¿no, chavales? Sí. No, por que, supuesto. Qué emoción. Bueno, pues nada, y también decirle a este oyente que venga, echaremos una cerveza ahí en la playita y también unas partidas a Street Fighter 4, que todavía está este 2015 lo tenemos vigente. Venga, yo sigo, estaba aquí pendiente un poco de lo que nos dicen los demás. El siguiente que ha hablado era José Ángel Mateo. Hacía alusión a ese reportaje, ¿no?, sobre los mejores mods y nos criticaba no haber recordado el que para él es el mejor de la historia, esa tercera división del Football Manager que nos permitía enfrentamientos, decía, vía arriba, vía abajo. Entrañable, ¿no? Y luego sí que nos preguntaba un poco más en serio si merece la pena la New 3DS. Hombre, sí, está muy bien. Muy bien, pues seguimos. A ver. Venga, va. Venga, va. Yo mismo le contesto que la estuve probando ahí a fondo. Si tiene una 3DS del primer modelo que salió y no una XL, yo entiendo que sí es un buen momento para y si tiene dinero y se lo puede permitir, quiero decir, que no sea un gran gasto. Muchas cosas eso, ¿eh? Hombre, hay gente mote como tú que vive bien, sale un aparato nuevo y lo quiere, y hay gente que está ahorrando 2 años para comprarse una Play 4, una Xbox One. Se puede tener mucho dinero para gastar y no comprarse una 3DS. Y ninguna peseta o ni un euro para tirar, ¿eh? No es lo mismo. Ya. Está claro. O sea, yo creo que si tienes la 3DS de modelo original, tienes un buen catálogo y tienes intención de disfrutar de algunos juegos con segundo stick y demás, sí es una buena compra. Pero ya que vas a ser el mejor modelo y además el ideal, el que no pierde si el 3D y demás. Si no tienes nada, por supuesto. Este es el modelo que te tienes que comprar porque vale un poco más que los otros, pero eso sí merece la pena si no tienes ninguna 3DS. Pero si ya tienes una y estás conforme y crees que esta consola, bueno, le va quedando ya poca vida en tu regazo, ahora mismo hay mucho buen PC Master Race que comprar, mucha consola nueva generación y quizá haya que pensárselo más. Sí, señor. Bueno, Rubén, de Gran Canarias, nos decía que tiene PS4 y que está pensando en ponerle una hermanita al lado ahí en la mesa. Se plantea si siendo Nintendero como es Wii U es una buena compra, si One por los exclusivos, yo le digo que se las compre todas y se ahorra problemas, amiguete. Hombre, si es Nintendero, yo creo que Wii U es la opción. Fundamental. Aunque yo no tengo One, hablando tú un poco. Sí, sí, Wii U. Yo también se lo recomendaría. Tiene pocos juegos, pero tiene, vamos, un catálogo excelente. Desde Bayonetta 2, pasando por Mario Kart, Super Smash Bros. El Donkey, qué difícil, tío. Estoy ahí dándome... El Donkey es... Difícil. Para mí el mejor del año pasado, Juan. El Xenoblade saldrá este año, también el nuevo Zelda, o sea que... tiene todavía vida por delante, saldrán pocos juegos, pero vamos, que esté seguro que todo a ellos lo va a aprovechar al máximo. Más que nada que valore los exclusivos de One, porque si ya tiene PS4, muchos los va a ver en las dos plataformas. Sí, son tal y como está el patio, quizás a los que en PS4 por resolución o lo que sea, así que él tiene que valorar pues Halo, Forza, Gears of War que venga y Fable y demás series de puras de Microsoft que son exclusivos de One. Nadie le va a decir que se compre un PC, ¿verdad? Hombre, esa es otra jugada buena, sí. No, señor, PC no. Pero se va del presupuesto, se va del presupuesto a lo mejor. Bueno, depende de lo que tenga. Igual la inversión de One, metiéndole un poquito más, pues eso. En fin, Gears 07 era el que cerraba. Buenas. Había sido el amigo Buenas, efectivamente, pero como no ha podido ser, Gears 07 ha cogido ese puesto. Y nada, sobre todo, manifestaba su apoyo a Frank. Evidentemente nosotros secundamos, como no puede ser de otra manera. Criticaba que se haga uso del derecho de expresión, ¿no? Para hacer el troll y el energúmeno, cosa no, pero es, que, como pero es digo, cierto, todos o sea, estamos de acuerdo. Es lamentable, sí, que se consiga no, esto y, para eso, y, ¿no? Y además que no sé si en esta industria, en esta afición, en esta profesión, siempre hemos estado tradicionalmente esto, o sea, muy expuestos y hemos permitido comportamientos, actitudes, comentarios que en Estados Unidos estaría querellado y estaría ganado. De hecho, afortunadamente, la jurisprudencia aquí en España nos ayuda mucho porque hemos visto casos de compañeros de la cadena SER, por citar algún medio dentro de esta casa de prisa, que han ganado casos porque usuarios, bueno, utilizando el anonimato que da internet, han vertido insultos, han vertido descalificaciones, han vertido acusaciones falsas, y esto, pues oiga usted, sepa que es delito. Entonces, a partir de ahí, pues oiga, creo que la gente debería andar con mucho ojo, porque no todo es ponerse detrás del teclado para petarse y empezar a echar bilis, ¿no? Por algo, por muy mal que te sienten las opiniones de una persona, por muy mal incluso que te caiga, porque no compartas nada en común con él. Pues no es excusa, aunque como profesionales y como trabajadores que su trabajo está expuesto cara al público y es un ámbito bastante, la difusión es bastante grande, tenemos que ser también maduros para aceptar las críticas, y creo que nadie se le van a caer los anillos después de 18 años de MediStation si alguien te dice, mira Nacho, tu texto X no me ha gustado porque considero que está mal documentado, tienes 35 errores, no tienes ni idea del background de la saga, además tu sintaxis como algunos apesta, libros, como algunos libros que están en el como momento. Sí, como algunos libros, efectivamente, pues oye, no me queda más remedio que en esa situación decir, lo siento, es verdad, me he equivocado, mi trabajo no ha sido bueno. No, pero es que es así, o sea, y con humildad decir, oye, pues no lo he hecho lo mejor que podía, o bueno, me ha tocado salir con un texto de esto, lo he escrito rápido, o he intentado estar al nivel y pues no he cumplido, y estás en todo tu derecho de decirme, eres un mediocre, no tendrías que estar escribiendo sobre esto, yo te diré, pues oye, pues tendrás razón, amigo. Pero lo que no se puede hacer es empezar a echar pestes, empezar a difamar a una persona, a meterse con o a faltar al respeto con cosas que bueno, que es que rozan lo querellable, ¿no? Y bueno, y aquí hemos tenido mucha paciencia en este aspecto y nos llega mucho feedback de otras cabeceras y de otras webs del grupo que bueno, no permiten comentarios tóxicos de este estilo y son mucho más tajantes contra lo que se escribe. O sea, pero Nacho, nosotros somos un grupo que, por ejemplo, está As, ¿no? Y que habrá tenido que soportar Roncero. Sí, sí, sí. Pero a ver, que quiero decir que está un poco, yo no digo, no estoy comparando a Fran como con Roncero, yo no le hago esto a Fran, que es amigo mío, pero es un personaje que también está abierto, está expuesto al público, y cada vez que te expones al público te expones a las críticas. Pero eso, de ahí a lo que sucede, queda un mundo de educación por medio, ¿no? Es una deficiencia de educación, probablemente ni tan siquiera sea culpa del chaval que insultas, es culpa de que no se le ha enseñado que decir, eres un vendido, que no eres, se le ha enseñado tan pagado, a criticar. No sé cuánto, pues yo creo que hay gente que es mala, tío, ¿qué quieres que te diga? No, correcto, que sí, que hay, sí, bueno, sí. Y aquí hay mucha bilis, es verdad, porque pues es un, como decir, es un tema o nuestro ámbito polariza mucho, tus opiniones o eres de uno o eres de otro. Efectivamente, eres de uno o eres de otro. Y como, claro, eres, como ahora mismo has dicho que lo que no decir mi equipo de fútbol, pero es aplicable a lo que le pasaría a nuestro compañero Tomás Roncero, pues aquí decir que esta crítica que has hecho o esta opinión que has vertido en contra del sistema que yo defiendo y con el cual empatizo y me identifico, pues te convierto automáticamente en mi enemigo y a partir de ahora voy a ir a por ti y tal. Y es triste, hay que soportarlo, pero bueno, tenemos madurez para ello. O sea, esto no, hay que tener una espalda ancha para aguantar esto. Y lo que no, pero lo que no se puede hacer es traspasar unos límites que van fuera del respeto y que repito, o sea, es que estos mensajes que se dejan en este estilo quedan registrados, tienen tu IP, porque realmente nosotros no intervenimos en esta dirección, pero es que hay jurisprudencia, esto lo hemos visto, hay gente, otros profesionales que sí que han querido denunciar, oye, este tío ha dicho que esta compañía me ha comprado, que yo que no sé qué, que me ha sobornado, que no sé cuánto, esto es mentira, esto es creyable, atenta contra mi honor, contra mi dignidad profesional, y quiero que se eleve y quiero que se denuncie, y bueno, y es que al año y pico ha salido condenado a pagar una indemnización de no sé cuántos mil euros a la persona que ha hecho ese comentario. Es que es más importante de lo que parece. Lo que pasa es que nosotros dejamos que bueno, déjalo, venga, déjalo, déjalo, moderación, venga, déjalo. Pero bueno, no es así, no es tan fácil si realmente quisiéramos defender pues esos intereses personales que no ejercemos, ¿no? Y además sabe mal porque que insulten a Albert pues tampoco es tan drama como que insulten a Fran, que Fran es un chaval. Yo, sin querer darle más vueltas a este tema, darle las gracias a este oyente y responder a su pregunta, que creo que será más interesante que lo que pueda decir sobre ese tema. Sí, que las es sobre, consecuencias, ¿no? Witcher sí, y demás. El típico, esto se llama C&C, Choice and Consequence, es una herramienta, bueno, es un elemento muy propio del juego de rol occidental. Y The Witcher lo ha hecho muy bien, generalmente. La segunda parte, tanto la primera como la segunda parte lo han tenido muy bien. No son los campeones de usar esto. Yo diría el campeón de usar esto serían juegos como, por ejemplo, como Planescape, como Fallout, King of the Dragon Pass. Son los juegos ya los gigantes. Creía que me iba a decir Mass Effect, pero me ha asustado por no, un momento. No, ningún juego de BioWare es una maravilla de C&C, así que no, estos son para juegos ya de rol, ya un poco más especializado, porque es un diseño muy muy complejo y tienes que tener mucha intención de querer hacer esto bien para que salga. The Witcher lo hace bastante bien, con algunas muy buenas, tanto en la segunda como en la primera parte, pero no es el mejor. Hay algunos títulos mejores en esto. Muy bien, pues con eso se resolvían todas las cuestiones y se apuntaban todos los comentarios. En fin, Nacho, yo creo que, salvo que digas lo contrario, aunque hay mucho acumulado y la gente se nos va a cabrear y con razón, además, sobre todo con Albert, que es el que debería gestionar esto. ¡Ay, ay! Ya sabéis que cualquier comentario querellable que emitáis contra Albert, no os vamos a denunciar. Podéis denunciar. Carta blanca. Yo, de es lo más que emo tenéis. No, quiero decir, es más, no puedo decir que lo apoyamos, bros, porque quedaría mal decir que lo apoyamos, pero lo apoyamos. Marco AB26, Chusber, Yarritu, Héctor, Tane, Yaslos, El Peru, Axi91, Yoyo321 si contestamos todo eso. Y Red Same, quedamos a las 5 en la puerta de prisa. Paliza las piernas de todos estos. Venga, ¿dónde están los chulos ahora? Es que hay muchos. Si les contestamos, nos metemos en 6 horas y media de podcast. No, hay que hacer a todos. Promesa. A hay todos que hacer vosotros. Promesa. Espera, no, antes de que empieces a usar tu populismo, que ya nos conocemos. Hay que dedicar un programa al mes para especial retro podcast, si queréis, para contestar dudas. Que esto se va acumulando. Vamos a instaurar la buena costumbre de una vez al mes, ¿vale? Dedicamos ahí 20 minutillos y quitamos un temita de debate o hacemos algo. Y nos centramos en este servicio público. Pero ya tenemos el programa retro una vez al mes. Vamos a meter ahora esto también. No, esta pregunta será en retro en algún momento del año. Ya cuando las respondan, hablaremos de la bahía del crimen. También es verdad. Sí, aquel juego, efectivamente. Sí. Que a lo mejor es que algunas son cuando sale no sé qué, digo. Cuando sale. Cuando te 4 años, ¿no? La semana que viene contestamos. Eso pasaba también cuando os acordáis cuando la época de Micromanía y esas revistas de que tú mirabas la respuesta de un juego o tú necesitabas, preguntabas a Micromanía y claro, hasta que salía publicado, pues evidentemente no te ibas a esperar un mes. No importaba, ¿no? Salía publicado, pero claro, tú ya te lo habías pasado, claro, solo faltaría. Bueno, pues lo vamos a dejar entonces con la firme promesa del programa, ya no digo de Albert, de contestaros, amiguetes, no nos lo tengáis en cuenta, y mandar la pregunta otra vez, otra semana, como hace alguno por ahí, que ha insistido 3 o 4 veces, y así queda constancia de su indignación y de su tenacidad. Así que, Sergi, déjalo rodar como siempre, nos vamos yendo. Buenas. Es tremendo, lo del buenas este es brutal. Esto sí, señor. Que te acuerdas tú cómo en la SER hacen con el de Maldini, ¿no? ¡Buenas! Sí. Bueno. ¡Ay, Dios! En fin, ¿qué tal, amigo? Yo, es que me da hasta pena que al final acabemos oyendo el mensaje entero, porque la verdad es que se queda así. Pero bueno, es de justicia que sepamos lo que nos decía este amiguete. En fin, Nacho, hasta la semana que viene y nada, tío, hay que ir poniendo pues un poquito de ese hype que la semana que viene empezabas a presentar. No sé, si concretando algo más, si se puede, si no, pues nada, oye, que no hay nada, pues no se concreta y ya está. Es el efecto Molino. Hay que bajarlo un poco. No, estamos trabajando, sabes que aquí nos debemos a nuestros oyentes y a nosotros, nos encanta compartir jornadas con ellos. Pudimos tener un petit comité, una jornada ahí con el torneo el retro. Más cercanamente con Arcade Vintage, en que bueno, que también estamos trabajando otra línea por ahí, pero bueno, no quiero desvelar nada. Nos encanta compartir tiempo y momentos con nuestros usuarios, y la forma de hacerla es a través de los programas presenciales, que estamos trabajando en conseguir uno para este mayo. Y bueno, espero poder concretar, espero que todo salga bien, cruzo dedos, que ya sabéis, la inversión de las compañías es cada vez más pequeñita para ese tipo de formatos, pero bueno, cuento con que se pueda hacer. Y antes de despedirme, yo le he pedido a nuestro compañero de producción, Sergi, que cambiase la sintonía de cierre, esta música que estamos escuchando, por una de otro grupo, que no sé si esta bajada de este fade-off va en esa dirección o no. Pero bueno, lo que yo le decía es que este sí. ¿Vas a poner la canción o no? ¡Coño, el Goku! ¡Bulan! ¡Bulan! Bueno, este sábado tenemos el placer de acudir a un concierto en directo en la sala Moby Dick, y se trata de la banda de nuestro compañero Sergi. Salva, imagínate que en vez de cagarla con la producción, imagínate, bueno, si la caga con la producción, imagínate tocando un bajo, ¿sabes? Sí, que es la base de todo, ¿no? Bueno, como en un podcast. Acojonante. Sí, el riesgo se multiplica. Pero bueno, nada, simplemente hacer extensiva la invitación, que, bueno, Sergi, concreta tú los detalles, porque he hecho un spam terrible de la banda, no me acuerdo ni el nombre, pero bueno, el Ahí yo estaremos. Quiero hacer un apunte, que con lo de tocar un bajo no se refiere a tocarme a mí, ¿vale? Antes de que alguien haga chiste. Sí, eso que lo tengo muy cerca. Sí. Y las películas de gladiadores están. Hay ciclos últimamente que las. O sea, están mucho a la orden del día. Entonces. Ahí. En fin, pues estaremos ahí. Estaremos ahí. No, pero concreta no lo bueno, que pues. A ver, datos. Bueno, pues estaremos ahí el sábado día 7 en Moby Dick, estaremos, bueno, pues espero que vengáis todos, abriremos puertas a las 9 y bueno, para el que venga, que venga de parte del Meri Podcast, estaré invitado a un chupito, cuenta de la casa. Oye, cuidado que esto te puede salir el tiro por la culata, ¿eh? Por favor. Bueno, pues venga, hombre, chupito si gratis. Chupito de agua, no. Claro. Ah, de agua. Bueno, Sergi, bueno, para terminar, el nombre de la banda y el single este. Ah, por supuesto, esto es mágico, fantástico, y la banda es Walden 1. Bueno, con pues el edificio, como el edificio, no, era Walden 7, el edificio ese de. Bueno, pues ahí el está. El edificio que se caía, el edificio de Bofill. Pues por ejemplo. Esperemos que Walden 1 no caiga. Vale, sábado a las 9 en la Moby Dick, aquí en Madrid os esperamos a los que queréis venir. Nos encanta la música en directo y ahí estaremos. Sí, señor, seguimos despidiéndonos. Mote, un abrazo. Bendiciones y buenas noches. Hasta luego, Salva. Un abrazo a todos, chicos. Hasta luego, Rolaño. Hasta luego, y la indignación que te decía antes, Juan. Hijos de la anarquía, el videojuego, malísimo. Quiero que me devuelvan mi 1,99 euros. Calla, que te has comprado. Analízalo, analízalo, que no lo tenemos. Díselo a Cristian. Dios mío, qué malo es. Fran, nos oímos. Un abrazo, hasta semana que viene. Esa que respira, Fran. La cazalla, madre mía. Venga, Jabote, chao. Chao, señores, hasta la semana que viene. Antes de irme, quiero pedir disculpas al usuario Alex1993Go, que tenía una preguntilla por ahí por Twitter. Quería que habláramos un poquito de Project Cars, pero Nacho, nos la apuntamos para la semana que viene o para cuando, en cuanto se pueda, ¿verdad? Además, apúntalo, de que, ahí, apúntalo. Eso es, además de que tiene... Para cuando no haya un tema de Blizzard, si es que al final... Cuando no haya Early Access ni Blizzard, pues entonces lo tocaremos, amigo. Tienes el Impresiones en PlayStation para todas las dudas. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta luego para ti también, Enrique. ¿Has terminado de montar los muebles ya o estás todavía liado? Ya hemos terminado, así que hasta la semana que viene. Y por cierto, los usuarios que han ganado la New Nintendo 3DS con este fantástico concurso en el que hemos repartido 30 consolas, que no se demoren y que nos manden los datos, que hay que enviar las consolas antes del lanzamiento. Si no, se las queda Enrique. La mía, si me las traes a mano, tampoco pasa nada. No la envíes por correo, que tarda más, ¿eh? Tú, a patita y ya está. En fin, Sergi, pues nada, estaremos ahí viendo cómo os lo curráis y desconectándote los cables de los altavoces, ¿eh? Como haces tú con el podcast. Estaremos ahí. Te tomo la palabra. Dándole patadas al pedal cuando vaya a tocar. Toma, patadona al pedal. Hostia, que se me cae aquí. Y te lo dedicaré, Juanito, te lo dedicaré. Venga. Pues nada, Albert, vamos despidiéndonos de la gente, que es tarde ya. Pues nada, hasta la semana que viene. Yo me voy a viciar al Warframe, que lo he descubierto esta semana. O sea, no lo había jugado. Venga, ve, que estás jugando 2000. Eso porque has dicho que es igual que el de Blizzard. Claro. Era super fan. Dice, StarCraft será como Warframe. Warframe, vamos a jugar a esto. Coño, cómo mola. Entonces, juego de culto. Yo se lo he dicho a Fran, digo, este juego, Warframe, si fuera de Blizzard tenía un 10, pero como no es de Blizzard. En fin, hasta la semana que viene. Y ya sabéis, los audios podéis decir más que solo buenas. O sea, no os cortéis. Nos presentáis, buenas tal cual, y nos formuláis vuestra pregunta con el móvil, una nota de audio, y la mandáis a meripodcast@meristation.com. Las bases del concurso siguen vigentes. Cualquier tema de querellas y demás, pues, oye, esta canción es muy acelerada, me está muy nervioso. ¡Oh, fantástico, fantástico! ¡Mágico, fantástico! ¡Mágico, fantástico! Nada, el nombre de un futbolista del español, ¿no? ¡Mágico, fantástico! ¿Verdad? Era del Recreativo de Huelva. Bueno, es igual. No era correcto. Mandáis vuestro audio a meripodcast@meristation.com y, como os he dicho, a todos los que os he mencionado y a todos los que lleguen la semana que viene, palabra, y esto ya lo de texto, que no manden más ya, que ya hay mucho ahí acumulado. No, que manden todo lo que sea, porque la semana que viene habrá un tema de debate y vamos a recuperar todas las preguntas que queden pendientes de gente a la que no se la haya contestado y que hayan dejado esta semana. Así Meri que Retro Podcast. Vamos, Meri Retro Podcast especial. Lo acaba de decir el presidente ejecutivo del Meri Podcast, así que así será. Correcto. Bueno, señores, pues nada, nos despedimos. Os damos las gracias, como siempre, por habernos acompañado, sobre todo si tenéis la valentía de hacerlo en directo, que es, como digo, siendo lunes y las horas que son un mérito. Y en cualquier caso, esperemos que hayáis disfrutado, que es de lo que se trata. La semana que viene, como decimos siempre, intentaremos que sea más, eso no lo pongo en duda, y mejor. Esto es una cosa que trabajamos para que así sea. Chicos, muchas gracias. Hasta el lunes que viene. Chao. Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas. Esta yegua no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris, no es mi vieja yegua gris.